oyentes en esta radio, en esta radio rebelde. Les reitero que también se pueden comunicar a través de la página de la radio. La página de la radio es www.radiorebelde.com.ar. También les recomiendo nuestro propio Facebook. Somos, aparte de trabajadores de ATE, de ATE Capital, somos como identidad política peronistas de base. Y nosotros les recomendamos en Facebook buscar Peronismo de Base. Ahí van a encontrar nuestra página con nuestras opiniones, las notas que recomendamos, los videos, los audios necesarios. Hoy trajimos audios. Haciendo un poco coincidencia con lo que decía David, nuestra idea era en el día de hoy, pese a la magnitud, la dimensión que tiene la movilización de los trabajadores, no queremos dejar de acordarnos de Cacho el Cadri, porque Cacho el Cadri, que es el compañero que llevamos como bandera, nuestra agrupación de peronismo de base se identifica, se llama agrupación Embar el Cadri, porque en ese... recordado compañero, nos identificamos, no por casualidad, lo vamos a escuchar en audios en los cuales intervino, en películas hechas, producidas por él mismo, o películas a la cual fue invitado como Cazadores de Utopías. Vamos a pasar dentro de las posibilidades que nos dé la movilización algunos fragmentos de esas intervenciones. Pero ¿por qué Cacho el Cadri? Y cuando hablo de Cacho el Cadri voy a hablar probablemente de lo que está sucediendo hoy ahí en el Monumento al Trabajo, en la Avenida Independencia y Paseo Colón. Cacho es una síntesis de lo que es el movimiento popular en la Argentina. Cacho nace un primero de mayo de 1941 en Río Cuarto, Córdoba, hijo de un pequeño comerciante, y vive sus primeros años de vida, a partir de los 4 o 5 años, en el proceso, el primer proceso peronista, el peronismo inicial del 17 de octubre de 1945. Entonces podríamos decir que Cacho el Cadri es, en ese momento, uno de esos niños privilegiados que mentaba el general Perón, que mentaba Evita, y vive unas condiciones de vida en el progreso de su familia, en el progreso de sus amigos, de la gente de su pueblo. Rápidamente se traslada a Buenos Aires y empieza a ver en el conjunto de la población mejoras que no se habían visto nunca en la historia argentina, porque esa verdadera revolución proletaria del 17 de octubre de 1945 había dado vuelta como una media la realidad argentina. Cacho, en esa realidad, advierte al llegar a 1955 con apenas 14 años como un golpe militar, representando a los sectores más poderosos de la Argentina, toma el poder y articula una serie de medidas que en muchos sentidos se parecen a las que estamos viendo hoy en día, de tratar de borrar la memoria del pueblo, la memoria histórica. Aquella dictadura torpemente lo hace a través de un decreto, por supuesto que se había impuesto por las armas, por la fuerza, la disidencia podía costarle a uno la vida en aquellos tiempos, luego aprenderíamos que eso no era nada con lo que continuaría en la historia argentina, aunque ya habíamos tenido episodios de golpes militares al principio del mismísimo siglo XX, cuando aquellos boinas blancas radicales habían irrumpido en la vida popular argentina, también habían sido fuertemente reprimidos, o esos primeros obreros inmigrantes, anarquistas, comunistas, socialistas, también habían sufrido la bota del ejército encomendando las tareas de la oligarquía, de esa clase dominante argentina que siempre pretendió un país para pocos, un país primario, un país sin industrias, sin posibilidad de acceso al trabajo para las mayorías populares. Ese mismo esquema es el que advertimos en este gobierno asumido por Vía Democrática en diciembre de este año. Lo venimos diciendo en nuestro programa hace mucho tiempo. Para un poco distendernos, le voy a pedir a Mabel traje algunos temitas musicales que vienen a nota de lo que estamos escuchando en estos momentos, los comentarios de los compañeros. Esas ideas musicales tienen que ver como hacemos siempre en nuestro programa, con una identificación de la música con lo que nosotros estamos viviendo, en este caso en las calles, o lo que estamos viviendo en la realidad actual. Nuestro programa Para el Pueblo, lo que es del pueblo, pretende ser un análisis político semanal con mirada, con agenda de los trabajadores, y cuando hacemos la musicalización del programa lo hacemos desde una idea de recuerdo, de una idea de asociación con lo que está sucediendo, con una idea de la memoria popular que se nos quiere quitar también, con interpretar el arte como un apoyo, como un sustento, como un alimento a muchas de las luchas que emprendemos. Así que por eso le voy a pedir a Mabel que nos ponga uno de los temas seleccionados y después les voy a explicar el motivo de esa programación. Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. A la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Bueno, aparte de disfrutar a Alfredo Zitarrosa, también disfrutamos la cortina, esa cortina de helicóptero, que es la habitual cortina de nuestro programa. Para los que no están en este horario habitualmente, vamos a dar una explicación. Nosotros pensamos, tenemos la idea de que a este gobierno hay que echarlo lo antes posible. Por supuesto que no es una proclama golpista, ni es una intención de romper las instituciones, ni quebrar la Constitución. Nosotros nos asentamos en una experiencia popular vivida en el año 2001, que a través de un gobierno que ha tomado medidas, que tomó en aquella ocasión medidas similares a las que toma este. En este caso yo creo que las medidas de este gobierno aún son peores, más drásticas y más profundas que las del gobierno de la Rúa. Yo creo que el gobierno de la Rúa era un gobierno que había surgido desde una situación de hartazgo del neoliberalismo en la Argentina, que debió haber propuesto un cambio profundo y sin embargo propuso una continuidad, de hecho conservó la convertibilidad. Y también hay que aclarar que era un gobierno de políticos, no de empresarios, eran dirigentes políticos de dudosa identificación con el pueblo, algunos, otros como los que venían del Frente Grande, de alguna manera frustraron o traicionaron algunas de las banderas que ellos mismos habían proclamado al aliarse con los sectores más reaccionarios del radicalismo. Bueno, esto puesto en el gobierno fue un verdadero desaguisado y en realidad se adoptó finalmente una continuidad del programa neoliberal con algunos agravantes, como algunos endeudamientos que ya llegaban a límites de prestar dinero para pagar préstamos y represtar dinero, como fueron los famosos denominados en aquel momento el blindaje y luego el megacanje. Esto acompañado en la calle con situaciones de desocupación que llegaban a casi a la mitad de la población en algunos casos, índices de pobreza que llegaban al 60%. Bueno, esto generó en el 2001 una rebelión popular. Históricamente a nadie se le ocurriría decir que lo que sucedió acá en los días del 19 y 20 de diciembre fue un golpe a la democracia. Fue una rebelión popular que impulsó una salida de un gobierno a través de un mecanismo de la democracia, que es la renuncia del presidente y de demás autoridades ejecutivas. Lo que derivó en una salida institucional, por lo tanto, según marca nuestra Constitución, asumieron, en primer caso, el presidente provisional del Senado, luego el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, se dieron unas sucesiones de artilugios constitucionales. Por lo tanto, cuando nosotros recurrimos a la metáfora del helicóptero, estamos remontándonos a los episodios del 2001, a los que pretendemos reiterar, respetando siempre los mecanismos democráticos, por supuesto. No queremos ninguna salida que no sea una representación auténtica del pueblo argentino. Pero tampoco podemos permitir que este gobierno siga destruyendo la patria, porque lo que está haciendo este gobierno, y ahí es un poco donde uno debe entender por qué la masividad de este acto, donde la mayoría de los trabajadores se moviliza, porque se está sintiendo en carne propia, lo están intuyendo muchos compañeros en una visión, en una prospección de futuro, no solamente en el bolsillo de cada día, afectado por los aumentos de tarifa, por la disminución del poder adquisitivo del salario. En algunos casos, hoy recibíamos tarifas eléctricas o tarifas de gas con hasta un 500% de aumento en domicilios de la capital federal o del conurbano bonaerense. Esto se suma, el día domingo está previsto un nuevo aumento del 10% en los combustibles. Es una escalada infernal de precios incontrolada, típica y característica de los gobiernos que piensan que el mercado debe ser liberado en todas sus fuerzas, como si el mercado estuviera compuesto por agentes ingenuos que no tienen intereses y que pueden colaborar con la patria, aunque nadie le ponga barreras o le ponga controles. Los controles son necesarios en todas las sociedades del mundo, en todos los países los más desarrollados, los que argumentan teorías neoliberales para exportar a otros países, pero que en sus propios países tienen regímenes muy rígidos de control de precios y de control de las actividades capitalistas en líneas generales. Y también, por supuesto, la atención subsidiada a los que quedan fuera del sistema o en el camino. En este caso, la apuesta de este gobierno parece ser a romper con todos estos esquemas del capitalismo actual y avanzar sobre la clase trabajadora impiedosamente. Y bueno, decíamos en el relato que habíamos emprendido en el caso anterior que esto también tiene mucho que ver con nuestro ideario de peronistas de base y del rescate de la figura de Cacho el Cadric, que habíamos dejado en el relato en los episodios de la caída de Perón en 1955, que sí, en ese caso, fue a manos de un golpe militar, un golpe cruento. Nosotros, los que tenemos identidad peronista, la llamamos la revolución fusiladora, en contraposición a los que los mismos golpeadores, los mismos intérpretes de aquella dictadura, llamaban libertadora. Y entre las medidas que se tomaron, existían medidas proscriptivas del peronismo que impedían, a través de decretos ley, la mención del peronismo, la mención de sus símbolos, el canto de sus marchas. Era infinita, el decreto 4161 era muy extenso y de alguna manera se quería borrar con una medida coercitiva, se quería borrar la memoria histórica. Eso fracasó en la Argentina. Hoy lo vemos de alguna manera, de otra manera, expresado a través del bloqueo de las ideas populares en los medios de comunicación, la censura directa o indirecta a muchos artistas populares o comunicadores populares. En esta radio hay muchos de ellos que han logrado encontrar un micrófono luego de haber sido expulsados de otros lugares. Existe una especie de remake o reedición de esa pretensión de borrar la memoria histórica por parte de este gobierno actual. En eso encontramos parecidos en muchas cosas, y por eso convocamos a los compañeros a ganar las calles, a no tener miedo de decir que este gobierno se tiene que ir lo antes posible. No creemos en la teoría de la gobernabilidad o la de la alternancia. Nos parece que las necesidades populares están por arriba de ese tipo de mecanismos de las democracias liberales o burguesas. Me parece que hay que pasar por arriba de eso y pensar en que el pueblo debe retomar algunas causas importantes. La presidenta Cristina decía el otro día, el 13 de abril, que en realidad lo que hay que lograr es algún consenso entre el conjunto del pueblo argentino, que se convierta en instituciones o que se convierta en una nueva constitución que garantice que no pueda existir un gobierno que venga a avasallar con todo lo conseguido por los gobiernos populares. No podemos pasar de blanco a negro sin tamiz, sin paso previo, y muchas veces con argumentaciones que en campañas electorales pueden ser exitosas, pueden convencer a segmentos de la población, pero que rápidamente, no hay ningún diseñador de campañas electorales que pueda resistir la realidad del bolsillo de los compañeros. Cuando los compañeros empiezan a no alcanzarle la platita en los bolsillos, por más que uno le muestre en la televisión espejitos de colores, intervenciones de la justicia que tratan de igualar al gobierno anterior con una banda de ladrones, con una especie de reedición de algún capítulo de Las Mil y Una Noches. Esto después, cuando los compañeros salen a la calle, porque los compañeros no están todo el día mirando la tele, ni los noticieros, ni escuchando las radios que defienden al gobierno, sino que salen a la calle y se encuentran con la vida diaria, cobran su salario a fin de mes, tienen que alimentar a sus hijos, mandarlos al colegio, tienen que asistirse en salud, y bueno, encuentran todas estas dificultades que les estamos diciendo. Así que, por más que se esfuercen los comunicadores del establishment, la realidad se va imponiendo y va surgiendo y va brotando, y una de esas cosas que estamos comprobando hoy, cuando vemos en las pantallas de todos los canales de cable la inmensa movilización de trabajadores que está confluyendo allí en el Monumento al Trabajo. Para darle un poquito de matiz histórico, lo que escuchábamos musicalmente tiene que ver con que un 26 de abril de 1815 en Montevideo, Uruguay, era izada por primera vez la bandera de Artigas. Fíjense, 1815, estamos hablando de 201 años, y que simbolizaba la independencia de la provincia oriental, lo que hoy se llama la banda oriental, o más concretamente Uruguay. Esa bandera era una bandera que era una especie de predecesora o anticipaba la idea de la bandera federal. Era una bandera con franjas azul, blanca y azul, más intensa que el celeste actual de la bandera argentina, cruzada por una diagonal roja, que luego los federales argentinos prácticamente la adoptarían o la calcarían, ¿no? La tomarían como inspiradora o ejemplo. Artigas, de alguna manera, era el comienzo de esa lucha popular que en el lado argentino habían encabezado Moreno, Castelli, Monteagudo, el mismo Belgrano, el mismo San Martín. Y Artigas, que participó en algunos congresos aquí, que trataban de unificar la banda oriental, el litoral argentino, la provincia de Buenos Aires, las provincias de Cuyo, la provincia de Córdoba, algunas provincias del norte que ya empezaban a mandar representantes. Artigas fue neutralizado por el poder hegemónico oligárquico de Buenos Aires y fue aislado en la banda oriental. Esto forma parte de la historia. Muchas veces en nuestro programa aquí en Radio Rebelde y en nuestro programa en la radiográfica, los sábados, también a la mañana de 8 a 10, lo venimos contando con más precisión, con más amplitud, pero Artigas es uno de los próceres nacionales que debemos rescatar y debemos asumir que es un prócer nacional porque es un prócer de la región, más allá de las fronteras circunstanciales entre la Argentina y el Uruguay. Así que por eso el recuerdo de Alfredo Zitarrosa interpretando a José Artigas, un tema de su propia autoría, que nos remite a esos episodios históricos. Como estamos llegando ya a las 2:30 de la tarde y seguramente Mabel Batirola, que es nuestra operadora de hoy, nos va a solicitar la tanda, les anuncio que en el próximo bloque vamos a seguir relatando un poco la historia de Cacho el Cadri, porque la identificamos profundamente con la historia de las luchas del pueblo argentino y quisiéramos ampliar esa descripción. Así que dale con la tandita, Mabel, por favor. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde. Con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado, viví Independiente San Lorenzo a las 14. Con el equipo de Apuro Fútbol por AM740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Retornamos con esta edición especial de Para el pueblo lo que es del pueblo, un rato antes de nuestro habitual horario de 15 a 17 horas, solidarizándonos con la programación de la radio, que está muy enfocada, por supuesto, en una gran movilización que se está registrando en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Histórica, seguramente será una movilización de trabajadores que quedará registrada en los anales de los movimientos populares argentinos. En esta semana justamente recordábamos la movilización del 27 de abril de 1979. Esa era una movilización que probablemente no haya sido muy multitudinaria, pero sí que hay que aclarar una cosa muy importante. Fue hecha en plena dictadura, en la dictadura más feroz que tuvo, yo no diría solamente la Argentina, sino la región. Era presidente Jorge Rafael Videla. Había en la Argentina campos de concentración, torturados, desaparecidos, exiliados, prisioneros de esa dictadura, la mayoría de ellos trabajadores, representantes de trabajadores, delegados, compañeros de estudiantes, compañeros periodistas, compañeros de distintos rubros de la vida política argentina. Y sin embargo, la CGT de aquel entonces convoca a un paro el 27 de abril de 1979. El golpe de marzo de 1976 tuvo entre sus principales objetivos reprimir al movimiento obrero, secuestrando a sus dirigentes y encarcelando a otros con el objetivo de anular su capacidad de respuesta y someter a los trabajadores a un plan económico de entrega y claudicación. Se prohibieron las asambleas y las huelgas, se disolvió la CGT y se intervinieron muchísimos sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, la UOCRA, los textiles, los telefónicos, el Sindicato de la Carne, los portuarios. El 24 de abril un decreto modificó la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando de 1976. Bueno, esto acompañado, por supuesto, del terror más vasto de que se tenga memoria en Argentina. En marzo de 1977 se crea lo que se llamó el Grupo de los 25. O sea, los sindicalistas, los representantes de los trabajadores, los gremialistas, pese al clima de terror que se vivía, lograron agruparse, juntarse. Estaba integrado por sindicatos que no habían sido intervenidos. A fines de 1978, los gremios se reunieron en una cena, en la que Saúl Ubaldini, dirigente de Cerveceros, leyó un mensaje que exigía reivindicaciones sociales y políticas e impugnaba la política económica del gobierno. Fíjense el coraje de estos compañeros, ¿no? Habían aprovechado que sus gremios no estaban intervenidos y habían aprovechado las estructuras de los gremios para reunirse clandestinamente, tomar un compañero como referente, como líder, en este caso un dirigente de un gremio pequeño como el cervecero, Saúl Ubaldini, que leyó un mensaje que exigía reivindicaciones y de alguna manera desafiaba al gobierno militar. El 1 de abril de 1979 se reunieron en la sede de la Unión Obrera Molinera representantes de 30 organizaciones y Roberto García, un dirigente del gremio de taxistas, que era el secretario de prensa, creo, designado por aquel grupo, entregó a los periodistas una nota que decía: sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta. Terminaba convocando una jornada sin concurrencia al trabajo a partir de la hora cero del 27 de abril. Así, con esas palabras, ese grupo de los 25 convocaba a un paro en la más feroz dictadura de la historia argentina. El gobierno militar citó a los dirigentes para que llenaran un formulario. Antes de ir, con la experiencia de la dictadura anterior, la de Onganía, Levingston y Lanusse, organizaron un comité de huelga para reemplazarlos si la cita resultaba ser una trampa. ¿La trampa en qué podía consistir? ¿En que se los llevaran presos o que se los chuparan en un campo de concentración? Que existía esa posibilidad también, aunque eran referentes conocidos, pero en aquella época esa dictadura tenía una impunidad absoluta. Efectivamente, fueron detenidos e incomunicados por infracción a la ley que establecía hasta 10 años de prisión por instigar a la huelga. Por supuesto, una ley impuesta por la dictadura, ¿no? El comité de huelga, como respuesta, porque no todos habían sido detenidos, sino los que habían ido a la convocatoria del gobierno, agregó a los motivos de la convocatoria al paro el pedido de libertad de los sindicalistas presos. Cientos de industrias se paralizaron, 3 líneas ferroviarias interrumpieron sus servicios y la huelga demostró que, pese a los esfuerzos de la dictadura por desmembrar el movimiento obrero, no lo habían logrado y seguía siendo capaz de encabezar la protesta. Recordamos que hoy, un día como hoy, en este caso, este escrito remite al mismo 27 de abril, en el día de hoy ya estamos cumpliendo de ese día histórico, de ese otro día histórico del movimiento obrero, estamos cumpliendo 37 años, cuando el movimiento obrero se puso de pie y por primera vez desde el golpe de Estado lanzó un paro nacional que demostró su capacidad de lucha, de organización y su voluntad inclaudicable de oponerse a la dictadura. Por eso, cuando hablamos de momento histórico al referirnos al día de hoy, tenemos que hacer la comparativa ver en nuestra memoria histórica momentos similares. Hay algunos primeros de mayo, de los que trajimos audio aquí, que vamos a escuchar dentro de un rato, que son históricos también, que son multitudinarios. El tipo de gobierno en el que fueron contextuados, hechos estos discursos, es diferente al de ahora. Es una posición del movimiento obrero que se parece bastante a la del 79, porque es una posición de resistencia, pero con la particularidad de que no tenemos las proscripciones ni la presión de la bota militar. En este caso, salimos a las calles por ahora con absoluta libertad. Aunque en esta semana pasada tuvimos la oportunidad de conmemorar 3 años de la represión en el Borda. Nosotros, como miembros de ATE, eso lo tenemos muy cercano, lo tenemos muy fresco en nuestra memoria, porque allí comprobamos que un gobierno conducido por el que hoy es presidente, Mauricio Macri, en este caso en un distrito en la ciudad de Buenos Aires, sí puede reprimir salvajemente. Y en aquel caso se reprimió salvajemente a no solo a los trabajadores, sino a los pacientes de un hospital neuropsiquiátrico, hecho que ni la más cruel dictadura que describíamos recién se animó a hacer. Se internaron dentro de los patios, de los pasillos, donde los pacientes psiquiátricos ejercen su descanso, o deambulan, o de alguna manera enmarcados en los límites del hospital, tienen un lugar de esparcimiento y recreo. Allí entraron las fuerzas represivas vestidos con esos indumentarias que los hacen ver más feroces aún, que parecen tortugas de dibujito animado, con cascos y con armas largas, con gases lacrimógenos, con topadoras para tirar abajo el taller protegido, porque la idea de ellos era destruir un taller que se había convertido en un emblema de la lucha de los trabajadores de ATE Capital, porque resistían la demolición. Allí había un proyecto del gobierno de Mauricio Macri de hacer un emprendimiento inmobiliario que abarcaba toda la zona, una especie de crear un nuevo barrio exclusivo en terrenos que pertenecen al Estado. Muchos de ellos terrenos históricos que no podían ser tocados por distintas ordenanzas y leyes que los amparaban. Entonces, esa resistencia de los trabajadores, que no solo se concretó en movilizaciones, en reclamos, en notas periodísticas, sino en una toma pacífica. Los compañeros estuvieron casi 6 meses viviendo en el taller protegido, haciendo guardias y turnos, y este episodio de represión se produce evidentemente en una inteligencia que había hecho el gobierno de Mauricio Macri. En algún momento ese lugar quedó desprovisto de compañeros, las guardias habituales no estaban en su posición, entonces ahí entró una fuerza desmedida de cientos y cientos de policías que arrasaron junto con las topadoras con el taller protegido. Como resultado de eso, el gobierno de Mauricio Macri quedó lastimado en el rechazo mayoritario a la represión y tuvo que ceder en sus ambiciones de hacer el proyecto inmobiliario ahí, y ahora lo está haciendo en una zona cercana, en Parque Patricios. En aquel momento nosotros sufrimos en carne propia lo que es la represión en manos de un gobierno de Mauricio Macri. Por eso, cuando hoy nos movilizamos con tranquilidad, avanzamos por las calles sin tener grandes dificultades, aunque ya vimos al comienzo de este gobierno algunos episodios de represión en el sur argentino, los hay actualmente en algunas provincias, es verdad, no son jurisdicciones policiales del gobierno nacional, pero aquí lo vimos en la provincia de Buenos Aires en Cresta Roja, que es un gobierno afín al gobierno nacional. Lo vimos en los compañeros de La Plata, a los comienzos de esta gestión, agredidos por el intendente de La Plata, que también es afín a esta gestión. Lo vivimos en otras instancias puntuales, es cierto, que se han ido diluyendo en el tiempo, pero la opinión debe estar enmarcada en los antecedentes, y los antecedentes nos marcan que Mauricio Macri, a la hora de reprimir, también lo puede hacer. Así que por ahora sintámonos contentos de poder expresarnos en las calles, mostrar la masividad de nuestro acto, pero tengamos en cuenta la ferocidad de los intereses que defiende el actual presidente. Musicalmente, después del tema musical, que vamos a explicar un poquito, vamos a tratar de comunicarnos también con algún compañero que esté en la movilización, que todavía no ha llegado a su punto culminante. Están anunciados para las 3 los discursos, yo creo que se va a demorar un poquito hasta las 4 de la tarde. Estamos viendo algunas tomas aéreas que muestran la extraordinaria expansión de la movilización que abarca muchas cuadras alrededor del punto central. Vemos columnas de compañeros avanzando hacia el Monumento de los Trabajadores, vemos grandes carteles, carteles más chicos que acompañan a cada una de las columnas. También vemos, por supuesto, que el clima nos ha favorecido, si bien es un clima frío, es soleado. Estaban anunciadas algunas lluvias para la tarde, creo que no, por suerte no se van a concretar y van a favorecer la concurrencia de los compañeros. Igualmente les recuerdo que el 13 de abril hicimos una manifestación a la mañana temprano bajo una lluvia y viento incesante, y juntamos también cientos de miles de compañeros para acompañar a la presidenta Cristina. Así que no creo que eso sea un motivo de amedrentar a la movilización. Sí, les voy a ilustrar musicalmente. Vamos a tratar de comunicarnos con compañeros ahí en el lugar de los hechos, y vamos a tratar también de seguir contando la historia de Cacho Alcadri, porque nos interesa de alguna manera su recuerdo, porque se identifica mucho con esta etapa histórica. Dale, Mabel, con el tema número 12. Hay algunas dificultades para ponerlo. Dale. Lo que pasa es que tiene una introducción un poco lenta, un tamborileo. Es interesante. Después les vamos a contar de qué se trata. Pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo... Hola, ADN Nacional y Popular, habla Alicia de Villa del Parque. Bueno, yo quiero decirles que estoy en cama y, bueno, no voy a poder estar en la marcha, pero a ver, lo que me encantaría, porque ya tengo una edad 60, digamos, ya viví, es que esto provoque algún cambio de conciencia en la clase gobernante, ¿sí? Porque Macri no lo tenemos que echar, se tiene que ir, ¿sí? Bueno, gracias por darnos esta oportunidad. Un beso para todos y volveremos. Para el pueblo lo que ahí la policía en la manifestación está al lado de adentro, te digo, está en el escenario. Reprimió el otro día una manifestación de la ATE en una petroquímica los camioneros. Están demostrando su poderío político. Quiere candidatearse a presidente o a líder político del peronismo. Si Perón no hubiera muerto, no hubiera sido presidente Alfonsín, no hubiera sido presidente Menem, no hubiera sido presidente de la Rúa, no hubiera sido presidente Duhalde, no hubiera sido presidente... Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Como constantemente estamos mencionando de que la Unión hace la fuerza en cuanto a todas las participaciones, ya sean sindicales o políticas. Hola compañeros, soy Marta de Palermo, el programa es excelente y estamos emocionados con lo que pasa. Y quería decirles que no es momento para confrontar con historias de izquierdas y viceversa, y que recordemos que los pueblos marchan con la cabeza de sus dirigentes o con los dirigentes a la cabeza. O recordar a Lula, que se emocionó malamente, horriblemente, diciendo que nunca pensó que un plato de comida irritara tanto a tanta gente, en los pobres, por supuesto. Gracias, un abrazo. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Bueno, lo que escuchábamos recién tiene que ver con un episodio histórico que no ocurrió en nuestra patria, pero que viene a colación porque en abril, en los días de abril de 1974, se produce un golpe militar que, comparado con los golpes militares que venimos mencionando en el programa anteriormente, tiene una particularidad distintiva que lo hace aparecer como simpático históricamente. ¿Qué pasaba en Portugal, que es de donde proviene esta cantante, Amália Rodrigues, quizá la cantante más famosa que ha dado Portugal? El tema se llama Grandola Vila Morena, Villa Morena, Grandola Villa Morena sería traducido al castellano. ¿Y qué pasaba con este tema musical? Había en Portugal una dictadura que ya llevaba más de 40 años, es creo que un poquito más extensa que la dictadura de Franco en España, que la encabezaba un personaje llamado Salazar. Y se produce una rebelión militar en contra de este dictador, muy basada en las bases del ejército portugués, y que tiene la particularidad de que, como se trataba de deponer a un dictador que se había enquistado en el poder durante décadas, en realidad los militares nunca llegaron a utilizar sus armas, y la canción sirvió también como convocatoria a la rebelión, digamos, la forma del santo y seña. El dato para salir a las calles de las fuerzas militares era cuando se transmitiera a través de los medios de comunicación, de la logística interna de las Fuerzas Armadas, cuando escucharan esta canción, que era una canción muy popular en Portugal, era el punto de partida de la revolución. Y fue una revolución donde no se disparó un solo tiro. Y quedó fijada en la historia, conocida históricamente como la Revolución de los Claveles, porque hubo un episodio en la cual el pueblo que salió a las calles a apoyar el golpe militar, en algún momento alguna persona que llevaba una flor, un clavel en la mano, decidió poner un clavel en la punta de uno de los fusiles de los rebelados, porque era como un homenaje a que esos fusiles nunca habían sido disparados, que había sido conseguido deponer un dictador sin disparar un solo tiro. Eso se llamó históricamente la Revolución de los Claveles. Fue en abril de 1974 y por eso la tenemos como recuerdo histórico en estos días. Tenemos algunas dificultades con las comunicaciones. Se produce el episodio en las grandes manifestaciones populares, ya sea con los teléfonos de tecnología moderna, los llamados smartphones, como algunos de tecnología no tan moderna, que quedan neutralizadas las comunicaciones, ya sea vía internet o las mismas comunicaciones telefónicas, por la acumulación de y cruce de señales de tantos miles de personas en un lugar. Cuanto más grande la movilización, más dificultades suele haber en las comunicaciones. Así que estamos intentando comunicarnos con algunos de los compañeros para que nos vayan contando cómo se está desarrollando en el lugar de los hechos los acontecimientos. Igualmente tenemos la oportunidad de verlo en las pantallas. Ahí vemos a nuestro compañero de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, muy entrevistado durante mucho tiempo en los medios en estos días, y ahora más que nunca, por supuesto, porque está encabezando quizá una de las columnas más grandes, que estaba citada en Paseo Colón y San Juan, y en el que iban a confluir muchos compañeros que venían de distintas partes del conurbano y del interior del país. Nosotros estamos como ATE confluyendo desde un poquito más lejos, de San Juan y Tacuarí, bajando ahí por la avenida San Juan hacia Paseo Colón y San Juan, donde está la CTA, y juntándonos con los compañeros. Hasta ahora todo marcha con tranquilidad. Sabíamos, teníamos idea que había algunos intentos de provocación que habían sido anunciados, aparentemente no lo sabido. Estamos viendo una panorámica del gran escenario que se ha armado, donde aparentemente va a haber 4 oradores, si no hay modificaciones en los acuerdos establecidos previamente. Hablaría en primera instancia Pablo Micheli por la CTA autónoma, luego lo haría Antonio Caló por la CGT, que encabezan los metalúrgicos, luego lo haría el mencionado Hugo Yasky por la CTA de los Trabajadores, y el orador de cierre sería Hugo Moyano, lo que no implica que también se haya emitido o leído, no sabemos si se va a leer, un documento conjunto de las 5 centrales, que seguramente o va a ser difundido o leído. Aclaramos que circulan por los medios informaciones de último momento que hablan de que Barrio Nuevo no va a concurrir a la marcha. A mí me da la sensación de que es una que se llama comúnmente una puesta en escena, una misa en escena de Barrio Nuevo, tratando de diferenciarse para un poco corresponder con su apoyo a Macri durante las elecciones y sus conocidas posiciones de apoyo a los gobiernos neoliberales, a los gobiernos entreguistas. Pero seguramente lo hace a último momento porque no habrá podido controlar sus propias bases, que sí decidieron asistir. El documento inclusive está firmado por su propia central. No pudo desvincular la firma de su central del documento, simplemente hace un cacareo, como se dice habitualmente, una puesta en escena de que él no va y que no se junta con este, que no se junta con el otro, y que no quiere atacar al gobierno, que hay que darle tiempo, y toda esa sanata y verborragia habitual en Luis Barrio Nuevo. Yo desde la óptica nuestra, por lo menos me hago cargo yo, y probablemente la coincidencia de mis compañeros, que Luis Barrio Nuevo no concurra al acto, lo veo hasta como una cosa positiva. Me parece que lo importante es que estén los trabajadores gastronómicos, los trabajadores de los gremios que están en el paraguas, en el marco de la central que conduce Barrio Nuevo. En realidad lo que nos alegra es la presencia de los trabajadores en sí, ¿no? Los dirigentes son coyunturas, algunos dirigentes nos merecen el mayor de los respetos, otros dirigentes no. Pero bueno, la unidad se construye en la acción, en la concurrencia, en el caminar juntos, en los lugares de trabajo, en la coincidencia en lo que está haciendo el gobierno con la clase trabajadora. Yo creo que este es un gobierno que claramente agrede a la clase trabajadora, y ya la mayoría de los compañeros lo están viendo. Los plazos que se le dieron fueron suficientes. Ya bastante tiempo estamos sufriendo los aumentos de precios, el deterioro de nuestro salario. En algunos casos los compañeros han recompuesto en paritarias un poco los salarios, pero como el panorama del segundo semestre, pese a todas las predicciones del gobierno, creemos que va a ser peor aún al de este primer semestre, los compañeros ya lo advierten y se movilizan preventivamente. En el caso de los trabajadores del Estado, tenemos al gremio que está en paritaria acordando un 14%, es una cosa que yo me da vergüenza mencionarla por estos micrófonos, con un ajuste probable en diciembre de un 17% más. Fíjense que ya las cifras de inflación superan ese 14%, o sea que el aumento apenas compensaría la pérdida de los últimos 4 meses y de aquí en más estaríamos librados a los nuevos aumentos. Así que los compañeros tienen razones muy fuertes para movilizarse. Los tiempos han sido suficientes para conocer la agresión a la clase trabajadora. Como llegamos rápidamente a la hora de a las 3 de la tarde, que es la hora del comienzo habitual de nuestro programa, vamos a pedirle a Mabel, mientras recomponemos nuestra garganta, que nos dé la tandita de las 3 de la tarde. Así que dale, Mabel, por favor. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. AM740. Aquí Radio Rebelde. Alta Radio. Bueno, este es el comienzo en horario de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la mirada y la agenda de los trabajadores. Estamos por AM740, la Radio Rebelde. Estábamos transmitiendo igualmente desde hace una horita porque la jornada histórica que estamos viviendo de movilización popular, con las cinco centrales sindicales de la Argentina confluyendo en un mismo acto, como hace muchísimos años que no se veía, hay que remontarse a décadas y décadas para buscar un lugar del movimiento obrero unificado. En realidad habría que remontarse a cuando había una sola central, la CGT, en la década de los 40 y los 50, ¿no? Así que desde ese punto de vista es una jornada histórica, pero también es una jornada histórica por la cantidad de gente que estamos viendo, que está llegando al punto de reunión, que es en la avenida Paseo Colón, Independencia, en el Monumento al Trabajo, ahí frente a la Facultad de Ingeniería, muy cerquita de la Plaza de Mayo, a unas 8 cuadras de la Plaza de Mayo, muy cerquita del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, y vemos que las calles, las tomas aéreas, hechas seguramente con esos nuevos aparatitos llamados drones, vemos como la Avenida Independencia, todas las calles que confluyen a ese lugar, están repletas de trabajadores, la movilización. En el caso de la Avenida Independencia, vemos que se remonta varias cuadras para arriba. Así que estamos viviendo lo que decimos, un momento histórico importante, porque también se trata de la primera movilización de trabajadores obrera en contra de un gobierno de derecha auténtica, pura, con representantes de la misma clase dominante en sus puestos principales, empezando por la presidencia, que ha llegado al poder en diciembre del 2015 con el voto popular. Y como la agresión a la clase trabajadora es clara y evidente, fue dicha durante muchas jornadas previas, el presidente Macri habitualmente es escuchado en un video o en un audio que se difunde en los medios populares, en los cuales anuncia que su idea del trabajo es que se trata de un costo, de uno de los costos más que tiene una empresa, así como es un costo para fabricar neumáticos el caucho o el metal de la llanta. También es un costo el trabajo. Pero para los trabajadores, la interpretación que tenemos de eso es que el trabajo es el salario, es lo que nos da de comer a nuestras familias, en lo que nos permite trasladarlos de un lugar a otro, lo que permite educar a nuestros hijos, lo que permite mantener la salud del conjunto, lo que permite esparcirnos también, divertirnos, entretenernos. No es la variable de ajuste de ningún empresario, sino que es el sustento de nuestras familias. Y cuando el presidente Macri dice también que debemos ganar lo mínimo necesario, la pregunta que hacemos es, ¿y los empresarios ganan lo mínimo necesario? No, vemos que cada vez aumentan sus ganancias y pretende que los millones de trabajadores, que somos la fuerza que mueve este país, hagamos una especie de austeridad compulsiva. Todo esto la mayoría de los compañeros lo está percibiendo y por eso se moviliza. Y la lucha será de hoy en más, yo creo que va a escalar a niveles muy importantes y el gobierno va a empezar a mostrar sus flancos débiles, pese a todo el aparato mediático que lo pueda sostener. Sostenemos desde aquí que uno puede, como dice habitualmente el dicho, uno puede mentir ocasionalmente y engañar a alguien ocasionalmente, o ocasionalmente a un grupo de personas, o en otra oportunidad a otro grupo de personas. A lo que no puede hacer uno es engañar, mentir a todo el mundo todo el tiempo. Eso es impracticable. Y por lo tanto, a medida que avance el tiempo, este gobierno va a mostrar sus flaquezas y su debilidad política, que ya de alguna manera se vio ayer en el Congreso cuando la ley antidespidos pasó con mucha facilidad por la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Estamos tratando de comunicarnos con compañeros, se nos hace muy dificultosa la comunicación con la movilización. Igualmente se las vamos relatando a medida que las vamos viendo por los canales de cable, pero también queremos hacer algunas citas importantes desde el punto de vista del recuerdo. Vamos a escuchar algunos audios. Cuando venía contando la historia de Cacho el Cadri, les decía que para nosotros es un símbolo, es un compañero que llevamos como bandera. Había nacido un primero de mayo, como el domingo que viene, como el Día de los Trabajadores del año 1941 en Río Cuarto. Y fue un niño privilegiado, lo dijimos al comienzo del programa, pero también se convierte en un símbolo de toda la historia del movimiento popular y del peronismo, porque su vida abarcó todas estas etapas y tuvo protagonismo en todas estas etapas. De ser un niño privilegiado en aquel primer peronismo del 45, o mejor dicho del 43, que es cuando irrumpe Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta su caída en el 55, él lo vive con, en su primera infancia, en su adolescencia, y a los 14 años él, se produce el golpe del 55, de la Revolución Fusiladora, como nosotros preferimos llamarle, y ahí él empieza a tomar protagonismo en lo que se llamó la resistencia peronista. Con 15 años ya hace algunas incursiones en pequeños actos que hacía el grupo al que pertenecía, que era, por ejemplo, a los lugares de lectura de los diarios. Habitualmente en aquella época había grandes carteleras en el diario La Prensa, en la Avenida de Mayo, o en el diario La Nación, en la calle Florida, donde se reunía la gente a leer los titulares, cosa que uno hace ahora en los canales de cable. En aquella época se iban a las carteleras de los diarios y se leían las últimas noticias y la gente las comentaba ahí abajo y se hacían reuniones. Y como les decíamos antes, la dictadura del 55 había prohibido el uso de los emblemas peronistas, el nombrar a Perón, en cantar la marcha, el mostrarse partidario del peronismo, era pasible de que uno sufriera cárcel. De hecho, hubo muchos compañeros que fueron encarcelados en aquella época. Entonces, las acciones que hacía Cacho y sus compañeros, sus incipientes luchadores populares, esos primeros resistentes del peronismo, era ir a esos lugares, pelearse, discutir con los que leían las carteleras y gritar viva Perón o cantar la marcha y salir corriendo para que no los agarrara la policía. Esos fueron los primeros hechos que hace Cacho el Cadri. Luego, a medida que va creciendo y va estableciendo vínculos con otros compañeros, en el año 1962, cae preso en el marco de un plan que había instaurado un gobierno pseudo-democrático de entonces, que era el gobierno del presidente Frondizi, aunque la idea del plan Conites venía de antes ya, porque lo engancharon con armas y explosivos. O sea, Cacho ya a los 21 años ya se daba cuenta de que para recuperar al... traer de nuevo al general Perón en Argentina, había que pasar de pelearse en las carteleras de los diarios a la acción más directa. Cae preso, como le decimos, recién recupera la libertad al año siguiente. Cacho pasó gran parte de su vida preso. Eso marcó mucho su vida también, su salud inclusive, porque en algunos casos recibió torturas y el encarcelamiento en general provoca marcas en los compañeros. Fue amnistiado por el presidente Illia, un poquito tiempo después. Fue uno de los principales dirigentes del movimiento inicial de lo que se llamaría después la Juventud Peronista, o sea que fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista, participó en su primer congreso en el año 1973. Pero antes, en el año 66, Cacho el Cadri, un poco volviendo a las andadas, funda y participa de la constitución de lo que se llamó las Fuerzas Armadas Peronistas. La idea de aquel entonces, de los compañeros, muy inspirados en los episodios de la Revolución Cubana, en episodios de la lucha de liberación en África, en algunos movimientos que se producían en Europa, ven con cierta claridad que después de 11 años, más de 10 años de caído el gobierno popular y que no se podía avanzar en recuperar la patria, que los militares habían encontrado una salida pseudo-democrática, les vuelvo a decir, se había proscripto al partido mayoritario, o sea, el peronismo no se podía presentar a elecciones, por supuesto sus dirigentes y su máximo dirigente no podía volver a la patria y presentarse a elecciones, pero sí se habilitó a la oposición política, el radicalismo en sus distintas variantes, los radicales populares, esos intransigentes, y de alguna manera se llama a una especie de democracia condicionada, y allí se impone Frondizi en el año 58, cae luego en el año 62, y en el año 63 nuevamente se llama elecciones y asume otra ala del radicalismo, que era el ala del radicalismo más nacional, más de derecha, con un presidente llamado Arturo Illia, que amnistía en este caso a Cacho, Pero en el 66 Cacho insiste, y con el objetivo de armar una guerrilla rural para enfrentar desde una construcción político-militar a la dictadura de Onganía, porque en el 66 se empiezan a armar las Fuerzas Armadas Peronistas, pero en ese lapso cae el gobierno de Illia, que duró apenas 3 años, vuelven los militares al poder con algunas figuras de algún civil al frente del poder ejecutivo. Y mientras tanto Cacho decide entrar en la acción directa, reclutando en distintas partes del país los que iban a componer las Fuerzas Armadas Peronistas. Esta concepción hace que la primera incursión que tienen los compañeros de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, como les reitero, es en Tucumán, en una localidad al sur, lindante con Santiago del Estero, que se llama Tacorralo, donde este grupo armado, al que los medios de comunicación empiezan a difundir con mucha amplitud, se habla primero se habla de contrabandistas, la policía tiene información de que se trata de contrabandistas, que en el norte del país están enfrentándose a las fuerzas policiales, luego se los identifica como guerrilleros, se los compara un poco con la guerrilla en otras partes de Latinoamérica, y ocupan las tapas de todos los diarios, como la resistencia peronista hecha un grupo armado, o sea, la etapa armada de la resistencia peronista. Son rápidamente capturados, neutralizada su fuerza, encarcelados todos ellos, sometidos a torturas en algunos casos, pero lo que fue una derrota militar, Cacho lo analiza y sus compañeros, como David Ramos, que teníamos aquí presente en el programa anterior, que fue miembro de aquella Fuerza Armada Peronista, esos compañeros lo analizan que pese a la derrota militar habían de tener un gran triunfo político. El triunfo político había consistido en instalar en los grandes medios de comunicación la necesidad de gran parte del pueblo de que retornara el líder a la patria, el general Perón. Bueno, vamos a seguir relatando aspectos de la vida de Cacho el Cadri. Ahora le voy a pedir a Mabel que nos ilustre un poquito con algunos discursos de Cacho el Cadri que tienen que ver con esta historia. Te lo digo al aire, el audio E, Mabel, que es está extractado de la película Cazadores de Utopías. Es breve, son unos minutitos, pero para escucharlo a Cacho en persona con su enorme capacidad de análisis político. Dale, Mabel, por favor. Me llamo Enver El Cadri, soy argentino, mi padre es libanés, tengo 55 años, soy de profesión abogado, he incursionado también en la producción cultural de películas y de discos, pero en mi juventud integré los cuadros de la juventud peronista y fui uno de los organizadores de las Fuerzas Armadas Peronistas. Va a ser un viaje a las raíces, ¿no? A las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Va a ser como un viaje a un túnel del tiempo en el que uno se mete, aquellas venas abiertas de América Latina de las que hablaba Galeano todavía siguen abiertas, sangrando, aquellas revoluciones que nosotros quisimos y por las que tantos de nuestros compañeros dieron su vida, esas revoluciones inconclusas son hoy más necesarias que nunca, con otros métodos, con otros procedimientos, por otros caminos quizás. Bolivia tiene una vieja tradición guerrera. Es el país que más desmembramiento de su territorio ha tenido. Y los bolivianos parecían condenados a desaparecer, digamos, ¿no? Entonces hubo un resurgir, un mirar hacia atrás y decir, pero caramba, si nosotros formamos parte de una civilización como la aymara, como la inca, ¿cómo es posible que ahora no seamos capaces de gobernarnos nosotros mismos, de ser orgullosos de nuestra identidad, de nuestras costumbres? Para alguien que tiene 25 años ahora, como tenía también Ernesto, sí, cuando se lanzó a esta aventura, ¿qué sentís vos, digamos? Yo creo que es una sensación fuerte, donde la estamos viviendo, yo particularmente, de una manera distinta a lo que él hizo. repetir una historia, volver a hacer los caminos que él recorrió de distinta manera, ¿no? Desde otro, en otra época, desde otro punto de vista. La gente, por ejemplo, ¿cómo la ve? Uno desde afuera lo ve como diciendo, uy, pobre gente, cómo sufre, cómo... Pero los veo a ellos que no lo sienten de esa manera, sino que son felices y están orgullosos de ser como son, ¿no? Y a vos, Cacho, ¿qué te pasa con todo esto? Vos me estás cuestionando a mí, me estás preguntando desde tu punto, ¿qué es lo que vos sentís? Yo la verdad que siento alegría de vivir. Siento que esto me confirma lo que pensaba, lo que intuía, lo que sabía de esta América. ¿Y qué es lo que pensabas de esta América? Y que era una sola, que es una... los mismos problemas, las mismas dictaduras, las mismas opresiones, los mismos sacrificios, las mismas luchas, la gente que se... Y cuando rompe... vos me preguntás sobre la gente, vos, ¿cómo ves a la gente? Yo la veo maravillosa. Para mí lo más importante, aparte, por supuesto, la belleza que estamos disfrutando, es la gente. Porque un paisaje es algo vacío, ¿viste? Hay gente que acumula fotos de los viajes, todo, y ves puro paisaje. Y vos decís, ¿cómo era la gente? No, no tuvieron ni tiempo. ¿Pero vos considerás que esta gente está sufriendo? Creo que es un estilo de vida. Bueno, escuchábamos a Cacho El Cadri. En este caso no es la película de Cazadores de Utopía, es la película que él produjo, Che Ernesto, por allá, por la década de los 90, un poquito antes de morir. Y es una película donde él hace una especie de vuelta autobiográfica por Latinoamérica. Después se lo vamos a contar con más detalle, pero fue muy expresivo ahí, Cacho, en ese dato. Y vamos a pasar de un peronista de base a otro peronista de base, que lo tenemos, por fin, hemos logrado comunicarnos con la movilización, con el compañero Rubén Fanesi, habitual columnista de este programa, que se encuentra... ¿Dónde te encontrás, Rubén, en estos momentos? En este momento estoy en Carlos Calvo, y Cochabamba, más o menos. Uh-huh. Porque estoy en Carlos Calvo y Defensa, más o menos, porque me tuve que abrir mucho de la marcha para poder hablar sin el hermoso ruido de los bombos y de los petardos que se están tirando. Sí, señor. Y de la gente que está en ebullición acá. Y bueno, yo te agradezco, Valera, que vos me compares con Cacho como peronista de base, pero está años luz. En todo caso, sigo su ejemplo. Bueno. Y somos de dos peronistas de base, pero claro, aquel era un monstruo, un enorme monstruo, que lo que estaba diciendo lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Sí, señor. El fenómeno Cacho, sí. Rubén, sí. Como cronista de los hechos, te voy a pedir, primero... te hago un detalle geométrico. Cochabamba y Carlos Calvo, por mi experiencia taxista, te digo así, tipo Paenza geométrico, que son las paralelas, no se tocan. No, pero lo modifiqué, acordate que dije Defensa. Defensa y Carlos Calvo, pero vos estás en algún bar de San Telmo tomando algo, me parece. No, de ninguna manera. Me vine bien lejos para poder hablar, porque era imposible, sino porque la cantidad de gente es impresionante. Y decía yo acá al aire, Rubén, que muchas veces los celulares también pierden señal, se pierde la señal de internet, porque la concentración hace que se bloqueen las líneas, eso es habitual. contanos con tus palabras cómo estás viendo esta movilización. Mira, lo que yo noto es una movilización muy nutrida. No puedo sacar el cálculo de la cantidad de gente que hay porque realmente no llego a ver el final. Nosotros estábamos detrás del palco, casi delante de las banderas de la CTA, del Hospital Posada. Nuestras banderas de la EMBA del Cadre están junto con la 17 de agosto y los compañeros del Movimiento de Desocupados de la UOM, uh-huh, de la zona de San Lorenzo y Campana. Realmente el número de manifestantes, yo creo que supera ampliamente los 100.000. No puedo hacer una buena evaluación, pero es impresionante la cantidad de gente que hay. Lo que hay es una euforia y hay una tranquilidad. Es decir, no hay agresiones. Los compañeros de las distintas columnas, de los distintos gremios, los cruzamos y no hay ningún conato de agresión, ni alguna palabra descalificadora, nada. Nos sentimos todos trabajadores, creo, y eso se está notando, ¿no? Rubén, te hago algunas consideraciones. Yo te aporto, desde aquí del estudio, alguna mirada que tenemos un poquito más clara de la magnitud de la movilización, porque estamos viendo los canales de cable con los drones y los helicópteros que sobrevuelan la manifestación. Y, por ejemplo, el plano que vemos de la Avenida Independencia, se ve donde empieza, desde la confluencia de Independencia y Paseo Colón, se ve que por la Avenida Independencia está totalmente colmada. Ahora se pierde en el infinito. Da la sensación de que llega hasta la 9 de julio tranquilamente, o sea que estamos hablando quizás de cientos de miles de trabajadores, ¿no? Sí, yo esa visión no la tengo, porque nosotros estamos en Paseo Colón, más cerca de México, ahí donde se instaló el palco, donde está el Monumento al Trabajo, ¿no? Ajá. Cercanías del Monumento al Trabajo, con lo cual ni llevo a Independencia, y estamos del otro lado del palco. Vos fíjate que me decís que del lado de Independencia, que está colmada, bueno, esa visión apenas la tenemos por sobre el palco, y no podemos ver más que eso, por eso te digo que es una mirada muy sesgada. Seguramente con los drones ustedes tienen mucha mejor idea que nosotros que estamos acá. Por otro lado, desde el punto de vista de la organización del acto, vemos que ya Oscar Schmidt leyó el documento conjunto. Sí. Está en estos momentos como orador el compañero Pablo Micheli. Acaba de finalizar Pablo Micheli y está hablando Hugo Yasky. Yo te invito, Rubén, después te llamamos un poquito más tarde a que escuchemos el aire de Hugo Yasky. Dale, ¿ustedes tienen conexión para escucharlo directo? Vamos a tratar. Tenemos también algunas dificultades con la señal de TDA, pero vamos a tratar de solucionarlo. Igualmente, Rubén, te hago una consulta. ¿Me estás escuchando? Te escucho. Rubén, llegaste a hablar con... Porque me gustaría en una próxima entrada tuya... Hoy habló Calono Frondizi en el programa de Javier Vicente, habló el Tanito Bien. Catalano, habló Lucho Fernández, nos sentimos ampliamente identificados con lo que dijeron esos compañeros. Seguramente hablaron durante el día muchísimos otros dirigentes y los vemos hablar por los medios de comunicación. A mí lo que me gustaría, Rubén, es si en un momento podemos lograr hablar con los compañeros, con las sensaciones de los compañeros, no solo los compañeros de ATE, los compañeros de los distintos gremios. No muchas veces vemos a compañeros estatales de otros gremios como UPCN o compañeros de gremio algodonero, del gremio de la carne, de gremio de los camioneros mismos, que muchas veces no los vemos habitualmente, no nos encontramos con ellos en las calles, y me parece que esta es una buena oportunidad, mientras escuchamos a Hugo Yasky, para que en la próxima llamada lo hagamos. ¿Qué te parece? Voy a intentarlo, porque te había dicho que me tuve que mover a 3 cuadras de la última columna de la movilización. Estoy casi aislado acá con algunos compañeros que pasan a los micros, pero muy pocos, te digo, porque estoy lejos. Así que voy a ver si puedo lograr que algún trabajador me acompañe. Sería bueno eso. Vamos a intentarlo. Yo te llamo dentro de un ratito, después de las 3:30, 4:15, una cosa así. Listo. Vamos a escuchar el final de Hugo Yasky. Como dijo Pablo y como lo dice el documento, vamos a ir la semana que viene para que el Congreso vote la ley. Va a ser la primer medida a favor de los trabajadores. Y la logramos luchando, la logramos estando en la calle. Y si esa ley, tal como lo decía Pablo, el presidente pretende ignorarla o pretende vetarla, que sepa que este acto va a ser una miniatura comparada con el acto en el que vamos a salir a la calle a pelear, a demostrar que la clase trabajadora está de pie. ¡Fuerza! ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Fuerza a los compañeros de las centrales de Brasil que están peleando contra el golpe! ¡Gracias! ¡Un abrazo enorme! ¡Y gracias por esta unidad! Escuchamos las palabras de Hugo Yasky, titular, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, convocando a la multitud a no cejar aquí la lucha. Planteaban bien claro Hugo, si las pretensiones del gobierno de vetar la ley se producen, convocó claramente, con mucho énfasis, con mucha autoridad, a un paro nacional de resistencia. Y también marcó, le marcó al presidente Macri, que esto que hoy ve en las calles, tan multitudinario, tan amplio, tan inédito, por eso recurrimos a la calificación de histórico, va a quedar minimizado ante la posibilidad de que sea vetada la ley. Así que fuerza en el discurso de Hugo, anteriormente Pablo Michele, y ahora el compañero titular de la CGT, Antonio Caló, tomó el uso del micrófono. Vamos a escuchar brevemente y después Mabel nos va a derivar hacia la tanda de las 3:30 de la tarde. Es que están todos ustedes reclamando por los puestos de trabajo. Como de ustedes están perdidos. Más de 30 segundos. La CGT, las tres CGT, hemos ya decidido, decidimos RGT, ya pusimos fecha, la fecha es el 6 de junio, donde vamos a hacer un comité central confederal, y el 22 de agosto, día ilustre, que es el renunciamiento de la campaña señora Evita, el 22 de agosto vamos a hacer el Congreso Nacional de la CGT, para elegir ahí esa fecha, en compañera Evita, para que ese día digamos una sola CGT. El 22 de agosto, compañeros, compañeros, en nuestra querida patria va a haber una sola CGT. No es lo que piden los trabajadores, es lo que quiere la gente, es lo que necesita el pueblo, que el pueblo esté representado por una sola CGT. Tuvimos desencontrado estos años. Tuvimos desencontrado, pero hoy, dada la situación que estamos viviendo, hoy preguntaban algunos periodistas por qué hacemos este encuentro hoy y no lo hicimos antes. Nosotros, las tres CGT, ya estábamos hablando de hacer la unificación del movimiento obrero, ganase quien ganase las elecciones. La ganó Macri y vamos a hacer la unidad de la CGT. Y si la ganaba Scioli, también íbamos a hacer la unidad de la CGT. Así que, compañeros, tengan presente y vayan a sus lugares de trabajo y comuníquenle a sus compañeros que el 22 de agosto hay una sola CGT. Y esa CGT va a tener que asumir el compromiso como lo asumimos nosotros. Nosotros salimos hoy a conmemorar este día por lo que está pasando en nuestra querida patria. Aquí nos dicen que este es un acto en contra del gobierno. No, compañero, no, compañera, este es un acto en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores, este es un acto del sobreprecio indebido, de la suba indebida que hay de la canasta familiar. Es para eso hicimos este acto y quisimos estar todos juntos. No podemos seguir adelante, no podemos seguir adelante. Los trabajadores, muchos compañeros, muchas compañeras, todavía están con el salario de julio o junio del año pasado y tuvimos más del 60% del aumento de la canasta básica, los colectivos, la nafta, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran acá ha aumentado. Lo que no ha aumentado es el salario de los trabajadores. Lo que ha aumentado en estos 4 meses es la pobreza. En 4 meses hubo 1,5 millones más de compañeros que entraron en la pobreza. Pero nuestra defensa irrestricta es por los puestos de trabajo. Nosotros fuimos las 5 centrales a peticionar como corresponde en un país democrático al Palacio de las Leyes, que es el Congreso de la Nación, que nos sacaran una ley para que los trabajadores no tengan más despido, que prohíba los despidos al menos por... Y los senadores, los compañeros senadores, sacaron media sanción. Esperemos que estamos convencidos y seguros que los compañeros diputados también van a aprobar esta ley. Y si el señor presidente veta esta ley, los trabajadores en su conjunto, el movimiento obrero en su conjunto, los puestos de trabajo, lo va a salir a pelear en la calle. Eso no le quepa duda a nadie. Cada puesto de trabajo que se pierda, el movimiento obrero tenemos que ir a la calle y defender esos puestos de trabajo que se puedan perder. Algunos compañeros, o algunos periodistas, o algunos interesados no entienden, no saben lo que es quedarse sin trabajo. No hay cosa más triste, compañero, no hay cosa más triste que un padre de familia. Que un padre de familia llegue a su casa y le tenga que decir a su señora y a sus hijos, me quedé sin trabajo. Nosotros ya tuvimos esa experiencia en los años 90. Y compañero, amigo, vecino, que ya le ha pasado, se ha desintegrado la familia. Esa familia deja de ser fracasar, los hijos no pueden estudiar. Y eso, compañero, nosotros, en conjunto con todo el movimiento obrero, tenemos que tratar que eso no ocurra más. Esa es la defensa que tenemos que hacer. La defensa irrestricta de los puestos de trabajo. Y también el salario de los jubilados, lo que leímos en el documento. Así que, compañeros, gracias por estar. Es una felicidad inmensa. Nosotros, vuelvo a repetir, este acto no es contra nadie, sí es a favor de los trabajadores. Compañero, compañera, el domingo, feliz Día de los Trabajadores. ¡Viva la patria! Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. La cocina política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Hola amigos de Radio Rebelde, mi nombre es Marcos Cardoso. Bueno, ya próximo a salir para la manifestación. Y bueno, está muy bueno el programa. Bueno, para el programa que está irradiando, les mando un saludo grande. Bueno, yo el año pasado tuve un programa que se llama Sabor Argentino, se sigue llamando Sabor Argentino. Les mando un cariño grande y bueno, sigan así, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Marcos Cardoso. Hola, sí, buenas tardes, buenos días. Quisiera comentarles, que ya que son en vivo, acá en el Consejo Deliberante de Lanús, en la calle 9 de Julio, al 1647, entre Salta y Córdoba, está ocurriendo, digamos, está llevando a cabo una interpelación a Grindetti por el tema de los Panama Papers, y bueno, y acá se está viendo como la hinchada de Lanús, gente traída seguramente por alguien, está, digamos, tratando de vallar todo, haciendo, digamos, están los tiros acá en la esquina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia. Estamos en el Consejo Deliberante de Lanús, ya que el intendente Grindetti se estaría presentando a una reunión informal ante el pedido de interpelación del Consejo Deliberante frente a las acusaciones del Panama Paper, el pedido de búsqueda de Interpol. Se están tiroteando en la esquina, están cuidando más la seguridad del intendente que de los vecinos. En este momento no hay ningún medio de comunicación cubriendo este hecho y la impunidad que está ocurriendo acá en... La alegría popular. Bueno, ahí los oyentes también están cumpliendo la tarea de cronistas de territoriales. Inclusive un oyente pregunta por lo que sucede en Lanús y otro lo contesta. O sea que hay episodios que seguramente no están apareciendo por los medios de comunicación, un poco porque involucran a un funcionario del PRO, como es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que no solamente está complicado por los Panama Papers, sino también con el uso de fondos públicos. Hace poquito que está ahí, desde diciembre está, y ya hizo malversación de fondos utilizando las arcas del municipio de Lanús para ir junto con unos funcionarios a un spa, un retiro espiritual, no sé para qué, porque qué estrés puede tener después de 3 meses de gobierno. Sin embargo, ya gastó los fondos públicos para eso. Bueno, y ahí hay represión, nos dice la compañera, en las puertas del municipio, donde debería presentarse a rendir ante el Consejo Deliberante cuentas de todos estos desaguisados. Cumplimos la tarea de informarlo porque evidentemente los medios de comunicación no lo están haciendo por afinidad con el gobierno en algunos casos y en otros casos porque la movilización está absorbiendo todas las pantallas prácticamente. Está en estos momentos hablando Hugo Moyano, pero vamos a dejarlo, Hugo Moyano. Ahí me dicen algunos compañeros vía mensaje de texto que hubo algunos silbidos para Hugo Moyano. La verdad que vamos a dejarlo pasar el discurso de Hugo, vamos a centrarnos en la convocatoria de los camioneros, en los gremios que están acompañando a Hugo Moyano, como los compañeros del gremio de dragamiento y balizas, como los compañeros de los gremios de canillitas, compañeros que nos merecen respeto, pese a sus contradicciones pasadas, pero vamos, ya no vamos a mojarlos aparte de este sistema de difusión de lo que sucede allí, no porque no compartamos la movilización con él, sino que nos parece que no va a ser interesante escuchar a lo que diga Hugo Moyano y compartimos por ahí algunos de los compañeros que tienen esa necesidad de silbarlo. Es verdad, tenemos que confluir en la unidad, pero me parece que con este compañero muchos sectores populares tenemos algunas cuentas pendientes, así que vamos a contemplarlo sin escucharlo, digamos. Lo que sí vamos a escuchar, y para enriquecerlo y para de alguna manera contrarrestar la falta de ese audio, es un audio que le voy a pedir a la compañera de Mabel, que va a ser muchísimo más grato para todos nosotros. Es el audio breve, larga. Mabel, es un audio breve también. Fíjense que este es un audio que muchos se adjudican un primero de mayo. Por ahí la precisión histórica nos dice que no es un primero de mayo. Por otro lado, también es un audio editado. Este no es un audio que está de un registro fidedigno, sino que tiene partes que fueron montadas unas con otras. En realidad, todo lo que hizo ese enorme artista popular, para mí el más grande artista popular que hubo en la Argentina, que es Leonardo Fabio, toda su película Sinfonía de un Sentimiento, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que es una gran obra de Bach, largas horas de duración, es un montaje. Muchas de las imágenes que ustedes ven fueron recreadas, hechas parte con material documental, parte con recreaciones en estudios o recreaciones en la vía pública. Pero, como bien dice su título, se trata de reflejar un sentimiento, no de reflejar exactamente y con precisión la realidad. Por lo tanto, este audio que está extractado de la película es un audio armado, editado, que en general yo tiendo a creer que este es un discurso de Eva Perón el 17 de octubre del 51, pero algunos dicen que es su último discurso del 1 de mayo de 1952. Yo creo que puede ser que tenga mezclas de las dos cosas, habría que hacer un estudio muy, muy preciso para saberlo, pero lo que importa es la emoción que produce el escucharlo, y en eso Leonardo Fabio era inigualable. Así que le pido a Mabel que escuchemos a Eva Perón en contraposición a Hugo Moyano, si les parece. Thank you. pasado. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo descansado a lo máximo. Mis descansados, yo les agradezco por todo lo que les han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Quiero una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy emotivo el audio. Allí dice Eva Perón de su propia boca frases que luego fueron tomadas por muchos compañeros para fundar organizaciones, para pintar banderas, para pintar paredes. Lo utilizaron en sus discursos miles de compañeros desde el 52 para acá. La capacidad enorme transformadora del peronismo hizo que sus líderes se convirtieran en personajes de enorme significación en la vida del pueblo argentino. Y provoca mucha emoción escucharla a Eva Perón, sobre todo en la recreación que nos hace con la adecuada música y los adecuados tiempos cinematográficos la obra de Leonardo Fabio. Les reitero, nos tomamos la libertad de escuchar a Eva Perón y no escuchar a ciertos dirigentes a los que celebramos estén en unidad de acción con nosotros. Más que todo, sobre todo festejamos que los trabajadores que son representados por estos dirigentes estén allí con nosotros, pero preferimos escuchar el audio de Eva Perón, que nos reconforta un poco más que eso. Vamos a retomar en nuestro programa el relato de la vida de Cacho el Cadri, que el primero de mayo cumpliría 75 años y que es de alguna manera un símbolo de la historia política del movimiento popular en la Argentina. Vamos a escuchar algún audio más de Cacho, vamos a escuchar otros audios que consideramos interesantes, pero musicalmente y un poco acompañando el cierre del acto, porque ya está terminando, está hablando el último orador, que es Hugo Moyano, vamos a musicalmente ilustrarlo con el tema más conocido que hay desde el punto de vista de los trabajadores, más revulsivo, más identificatorio. Es una canción anónima, no se conoce el autor. Fue creada probablemente en los días previos a la Guerra Civil Española, o quizás en los combates o en las reuniones previas a los combates de esa guerra, no se sabe por quién, pero aquí lo interpreta, lo rescata desde la memoria histórica el extraordinario cantautor chileno Víctor Jara, y el tema tiene muchos nombres que le ha puesto el pueblo, como qué culpa tiene el tomate o cosas así. En realidad se llama La hierba de los caminos y la interpreta, como les decía, Víctor Jara. Dale, Mabel, por favor, con eso. Seguimos, a lo mejor también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la guerra civil. Y se llama La hierba de los caminos. Escuchábamos a Víctor Jara en una versión en vivo de Las Hierbas del Camino. Ustedes saben que Víctor Jara, espero que esta versión, no tengo conocimiento exacto de dónde fue interpretado, en qué lugar físico se interpretó esta música, este recital de Víctor Jara, pero espero que no haya sido el Estadio Nacional de Chile, porque justamente Víctor Jara fue secuestrado después del golpe de septiembre de 1933 y llevado al Estadio Nacional de Chile, como otros miles de chilenos. Y allí los represores, como método de castigo, de reprimenda a la actuación de Víctor Jara, lo que hicieron fue romperle los dedos de las manos con la culata de los fusiles para evitar que volviera a tocar la guitarra. Luego, finalmente fue asesinado en el mismo Estadio Nacional, como otros miles de chilenos. Recordamos La hierba de los caminos por Víctor Jara, y vamos a recordar también algo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, que es un suceso también de abril del año 1937. Una pequeña ciudad de España, del norte, de la zona de la Vascongada, del País Vasco, como le gusta llamarle a los vascos, la ciudad de Guernica, símbolo de las libertades vascas, era una ciudad histórica, muy vinculada a la creación del Estado Vasco, fue destruida por la aviación alemana al servicio de Franco. Por primera vez en la historia militar, un poblado civil es totalmente sometido bajo un diluvio de bombas. Guernica fue bombardeada durante más de 3 horas por la aviación alemana. Más de 1.600 víctimas perecieron en el bombardeo. Hitler, aliado del general Franco en la Guerra Civil de España, quería aterrorizar a la población civil y hacer más sencilla la rendición del pueblo vasco y facilitar ahí así la toma de ese país. El objetivo deliberadamente mortífero de la operación no deja resquicio de dudas, y es que los contingentes del ejército vasco que acampaban en los alrededores de Guernica no fueron siquiera tocados por el ataque, al igual que el puente y la fábrica de pistolas que había en el mismo pueblo. El objetivo era asesinar a la población civil y amedrentarla. Los 33 bombarderos de la Legión Cóndor llevan no solo explosivos destructivos, sino también bombas antipersonales y también 2.500 bombas incendiarias. Estas ojivas, rellenadas de aluminio y de óxido de hierro, son capaces de elevar la temperatura a cerca de 2.700 grados. Guernica era conocida por su roble sagrado, al pie del cual se reunían desde la Edad Media los representantes del pueblo vasco. Cada dos años, desde el reinado de Isabel la Castilla hasta el 1876, los representantes de la corona española tenían la costumbre de renovar en ese lugar su juramento de respetar las libertades vascas. Guernica es una villa localizada en la comarca de Busturialdes, provincia de Vizcaya, en el País Vasco. La aviación legionaria italiana también apoyó la incursión de la Alemania nazi. El bombardeo fue a las 4:30 de la tarde. La iglesia de Santa María tocó tres veces la campana, avisando a la población del peligro que acechaba. El primer avión, después de dar unas vueltas sobre la localidad, soltó tres bombas explosivas. El bombardeo se extendió por 3 horas y media, tiempo en que se lanzaron entre 31 a 41 toneladas de bombas. Les reitero, el saldo fue de 721 edificaciones destruidas, 1.654 muertos y 889 heridos. Aunque la cifra de víctimas mortales fue reducida a 126, según investigaciones posteriores, por supuesto, manipuladas por la dictadura de Francisco Franco. Pero este lugar y este episodio fue plasmado en arte. La obra más importante de la pictórica española, y estamos hablando de comparativas con Goya, con Velázquez, es el Guernica de Picasso. Picasso decide hacer un gran cuadro, una gran interpretación de ese bombardeo, y lo ofrece como una especie de homenaje a los caídos en aquella oportunidad. Actualmente se encuentra en un museo de Madrid, al que no tuve oportunidad de concurrir. Me gustaría algún día poder asistir en persona a la obra de Picasso, pero por supuesto circulan distintas variantes de la imagen de la obra por las redes sociales, o también hay copias bastante bien logradas en algunos otros museos. Bueno, esa es la historia de Guernica, que también la traemos a colación porque fue en abril del año 1937, y así enlazamos un tema popular que rescata la lucha obrera, interpretado por el chileno Víctor Jara, pero que en realidad es una obra de la lucha del pueblo español, como es La hierba de los caminos. Enlazamos allí la historia de los pueblos, que no solo se circunscribe al nuestro, sino que tiene alcance internacional. La clase obrera no da solamente la disputa en la Argentina, sino que la da internacionalmente. Inclusive debemos decir que la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo que agrupa a los trabajadores en todo el mundo, en este momento, por propuesta de las patronales, porque recordemos que ahí en la OIT se reúnen los representantes de las centrales de trabajadores de todo el mundo y los representantes de los patrones, en la ciudad de Ginebra de Suiza son habitualmente las reuniones, los patrones están proponiendo la supresión del derecho a huelga como etapa superior del sistema de dominación capitalista en el mundo. Por eso decimos que esta es una lucha que no se circunscribe a nuestro territorio, ni a nuestra ciudad, ni a nuestro lugar de trabajo, sino que es una lucha amplia y que se difunde a lo largo y ancho del mundo, porque estamos viviendo etapas críticas de la acumulación del capital, y eso se va resolviendo en cada lugar del mundo de distinta manera. En las particularidades que tiene la Argentina, o la región latinoamericana son que después de muchos años de gobiernos populares, con medidas a favor de la mayoría, del conjunto de los trabajadores, estamos viendo como un proceso de reversión que se da por vía electoral en el caso argentino, que se da por vía del golpe blando en los casos de Honduras, Paraguay y el intento en Brasil, que es quizá el más importante, y también se da a través de algunos intentos de desgastar o debilitar gobiernos, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Ecuador, por distintos métodos, por supuesto siempre con la participación activa de los medios de comunicación concentrados, las grandes expresiones de la justicia injusta, que no solo existen en la Argentina, sino existen a lo largo y ancho del continente, y en esa etapa histórica de la región estamos teniendo algún retroceso, los que habíamos logrado conquistas en estos años, que tenemos la fe de que lo vamos a revertir. En un contexto donde, evidentemente, el imperio norteamericano está tratando de recuperar el control de aquel viejo denominado despectivamente patio trasero que tuvo durante tantos años y que en estas últimas décadas se le había escapado de las manos. Y en eso vamos a dar algunas noticias. En la última hora de nuestro programa vamos a enfrascarnos en algunos recuerdos históricos, en el cierre del relato de nuestro homenaje a Cacho El Cadri, pero también en algunas noticias muy fresquitas que tenemos, informaciones recientes que no se conocen popularmente, pero que influyen sobre todo en esta gran disputa que se da. Se los voy a anunciar simplemente. Después lo vamos a leer con más detalle. El Estado chino, la República Popular China, con todas las críticas que podamos hacerle, ha producido una enorme revolución y ha producido un alineamiento con otros países que ha mellado el poder internacional que significa Estados Unidos, Europa y sus aliados. El viejo pacto de la OTAN está siendo cuestionado por los BRICS, esa nueva conjunción entre China, India, Brasil, Sudáfrica, esos países que, Rusia, por supuesto, que irrumpen en el concierto mundial. Pero la noticia que marca el cambio y que vamos a detallar en la hora que nos queda es que China pasó a ser el principal tenedor de oro en el mundo. Ya no es más la conjunción norteamericana y europea la que tiene más tenencia de oro metálico, del oro real, que es la moneda. En realidad, muchos consideran que esa es la moneda real, porque los demás son papeles que circulan, que se evalúan, se devalúan. El oro es un elemento real y concreto, es un lingote macizo de un material poco encontrado en la humanidad. Y hasta durante mucho tiempo la hegemonía de esa tenencia la tuvo Estados Unidos a través del famoso fuerte Knox, Fort Knox, donde concentraba la reserva de oro mundial. Ahora la ha perdido, está en manos de los chinos y esto no es cualquier cosa, lo vamos a analizar en la hora que viene. Así que le pido a Mabel que vayamos con la tanda. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. La cocina política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. AM740 presenta No Nos Queda Otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Buenas tardes, compañeros. Habla José de Pompeya. ¿En cuánto habrá calado el ajuste del gobierno neoliberal de Macri? ¿Cuánto habrá calado? Que la cabeza de esta marcha, de este movimiento obrero, está muy cuestionada, ustedes todos lo sabemos. Pero sin embargo, el obrero, por su cuenta, se acopló a esta marcha, a este acto. Por más de los Barrio Nuevo, por más de los boyanos y de toda esa lacra que tenemos que algún día sacar de la cabeza de los gremios. Bueno, para el programa de Bernarda y Arbel, estoy escuchando lo que están hablando de Pacapaca, Chamba y Cuenca. Eso es lo que quieren, es destruir todo lo que sea popular, matarnos de esa manera. Entonces nosotros tenemos que transmitir todas estas cosas, como la expresión de ese chico, no sé quién está hablando, porque yo enganché con la radio. Transmitirlo, retransmitirlo, lo que yo quiero. Ellos quieren terminar con el populismo. Entonces nosotros tenemos que actuar de esta manera que yo digo, me parece. Ricardo de Avellaneda, gracias. Sí, José Luis del Caballito, estaba escuchando recién de la lucha armada de los años 70, la conozco muy bien porque yo tengo 71 años. Esa lucha fue inútil. Trajeron a Perón, según dicen, no creo que fue por la guerrilla. Muchos colaboraron para que volviera Perón. Pero Perón cuando vino los echó de la plaza, los rajó y después ordenó liquidarlos. Lo puso a López Rega y a Macera, los ascendió a comisario y almirante para que los liquidaran. Así que no sé cuál es la reivindicación detrás de la guerrilla con Perón. La verdad que Perón era un facho de primera. Esa es la realidad. Gracias. Yo siempre hablo al pedo, hablan de unión de la CGT y Moyano a la cabeza. Es el lanzamiento político de Moyano este, y se lo dieron en parte ustedes, en parte me da ganas de llorar, Delía, ahí está el que estaba el otro día con la nefasta esta de Canal 2, el de Piumato, que lo criticaba Delía, está atrás de Moyano, criticándolo a Delía el otro día en el programa de Canal 2. Cuando a Elías lo habían cortado. Hola compañeros de Radio Rebelde, muchas gracias. Muchas gracias por taparle la boca a ese Moyano que está hablando con el gran compañero Leonardo Fabio, bueno, y con nuestra amada Evita. Acá estoy muy emocionada, ¿no? Bueno, gracias compañero, gracias. Yo me desaparecí porque lo puse de última dictadura, lo puse en la ventana al disco La Quirapación que había llevado de escondida. Por eso me desaparecí, porque era el último en la dictadura y porque era menor. Cambiando de tema, ustedes crearon el monstruo, está en Canal 13. El único que pasaron en el Canal 13 es el discurso de Moyano que están pasando. Es el único discurso que está pasando Canal 13. Estuve cambiando de canales. Ustedes ayudaron a crear el monstruo, ¿eh? Ustedes lo ayudaron a crear el monstruo. Bueno, algunos llamados coincidimos mucho, otros llamados no coincidimos nada. Bueno, así es la amplitud de la radio, los compañeros se expresan, las compañeras se expresan. Agradecemos los saludos. Algunas críticas las tomamos, otras no nos hacemos cargo para nada. Nosotros no creamos ningún monstruo. Nosotros hace mucho tiempo que estamos diferenciados de la CGT y del PJ. Por lo menos lo decimos nosotros, los compañeros de Arte, Capital, los compañeros del peronismo de base. Tenemos una posición tomada hace mucho tiempo ya. Bueno, vamos a retomar un poco el recuerdo de Cacho, o a cerrarlo de alguna manera. Le voy a pedir a Mabel que nos vaya preparando el audio F, el último audio, ese sí es de Cazadores de Utopías. Pero mientras tanto les voy a decir que Cacho, luego que les había contado la incursión de Taco Ralo, sí sirvió para traer a Perón, no como decía el oyente, sí, fue un impacto político más que armado. Fíjense que fueron capturados rápidamente. Fue la primera incursión y la última, porque fueron rápidamente apresados y encarcelados, pero ocuparon todas las planas de los diarios de aquella época, que en realidad no existían ni los canales de cable, la radio era para otros fines, no era para la noticia cruel, la noticia así cruda, de los acontecimientos más políticos. Y al estar en los principales diarios, cobró mucho cuerpo la lucha de los jóvenes por la recuperación del líder a la patria, por la resistencia a las dictaduras, a los gobiernos pseudodemocráticos. Eso pasó a tener mucha fuerza y a partir de allí empezó a tomar mucha vida el movimiento juvenil, el movimiento de trabajadores. Fíjense que liberado en 1973 con la amnistía de popular del presidente Héctor J. Cámpora, porque había vuelto a caer preso Cacho, había sido liberado, amnistiado por Illia, pero en aquellas épocas, después de Tacorralo, decía Cacho: desde el peronismo, sin tanto catecismo dogmático, con mucho sentido común y una larga historia de lucha nacida en nuestra propia historia, amasada al calor de proscripciones, persecuciones, cárceles y exilios, pero también con la práctica social de la violencia, de las huelgas insurreccionales y de los proyectos de golpes o revoluciones militares, se gestaron las FAP, que para sorpresa de muchos instalaba a Tacorralo Tucumán, la primera guerrilla rural surgida en toda Latinoamérica después de la muerte del Che Guevara. Entonces, ahí Cacho, que sale en libertad, después de la incursión de Tacorralo, amnistiado en el año 73, o sea que está casi 5 años preso. Esta es la segunda etapa de cárcel de Cacho, la primera había sido amnistiado por Illia. El presidente Héctor J. Cámpora, el mismo día que asume, el 25 de mayo, decide liberar a los presos políticos, y Cacho empieza a trabajar en la Facultad de Derecho, donde también estudiaba Derecho, y aprovechaba para hacerse unos manguitos dirigiendo la guardería infantil. Se encargaba de eso Cacho. Él decía que no tenía ningún problema, no le hacía asco a ningún lugar de laburo, como debe ser un verdadero compañero de base, ¿no? Y allí Cacho, el primero de mayo de 1974, fíjense, estamos hablando del mismo día en que Perón hace ese famoso discurso de los imberbes, que tiene ese contrapunto con la columna de Montoneros. Ese mismo día, Cacho y la FAP deciden no asistir, hacen en la Federación de Vox un acto muy importante y se fundan la FAP 17 de octubre y lo que se llamó el peronismo de base, con viejos y nuevos militantes peronistas, peronistas históricos y peronistas jóvenes. Y ahí dice una frase que me gustaría que la tomemos sobre todo en el día de hoy. Dice Cacho en su intervención, en su discurso: la clase obrera quiere la batuta, y querer es poder. Lo van a tener ahora cuando nosotros planteemos la necesidad de que la clase obrera tenga la batuta. Sabemos que no se va a lograr ni con acuerdos por arriba, ni con toques mágicos, ni nadie lo va a hacer en lugar nuestro. Lo tenemos que hacer nosotros, todos los días, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestros barrios, villas, en nuestros inquilinatos, para que se haga realidad aquella consigna de nuestra querida compañera Evita, de que el peronismo será revolucionario o no será nada. El primero de enero de 1975, amenazado y perseguido por la Alianza Anticomunista Argentina, la tristemente célebre Triple A de Isabel y López Rega, se marchó al exilio en Francia, desde donde denunciaría luego la dictadura genocida encabezada por Videla. Fíjense lo que venimos relatando de Cacho el Cadri, por eso que lo tomamos al compañero como bandera, y por eso en esta conmemoración de su 75 aniversario, de su cumpleaños número 75, el que sería este primero de mayo, lo decimos que simboliza toda la historia del movimiento popular y del peronismo. Niño privilegiado, primer resistente peronista después de la caída de Perón en el 55, preso político de varias dictaduras, primera incursión armada después de la del Che Guevara en Latinoamérica, en la Argentina, con una fuerza armada peronista. Allí sale y participa de la creciente movida popular que justamente él había ayudado a iniciar, porque ese Taco Ralo impulsó a otras organizaciones armadas en la Argentina, fue de alguna manera la precursora de las organizaciones político-militares. Decíamos también que Cacho había sido uno de los fundadores de la Juventud Peronista, en esa idea de que la política tenía distintas etapas, alguna de resistencia que podía ser una resistencia pacífica, o si no era efectiva, pasar a una resistencia armada. Y Cacho nuevamente cae prisionero después de Taco Ralo, y en la cárcel con compañeros también labura en la resistencia, es liberado ese famoso 25 de mayo del 73 por Héctor Cámpora, y luego, en su discrepancia con esas organizaciones políticas o militares del momento, sobre todo en algunas prácticas o metodologías con las que no coincidía, hace un acto ese 1 de mayo del 74 histórico en otro lugar. Y igualmente es perseguido, porque no se trataba de que perseguían a tal o cual peronista, sino que perseguían a los peronistas en su conjunto. Era y será probablemente, como decía John William Cook, el hecho maldito del país burgués, y los peronistas siempre se van a identificar con las luchas populares resistidas por la oligarquía o enfrentadas por la oligarquía en todas las etapas históricas de la Argentina. Y como siempre lo decimos en nuestro programa y en todas las oportunidades que tenemos, hay que superar esa identidad de historia con la lucha, con la participación, pero de ninguna manera podemos hacerlo con negarla como acontecimiento histórico. El peronismo es la identidad mayoritaria del pueblo argentino, y quien quiera hacer políticas populares en la Argentina desconociéndolo no va a tener futuro, no va a tener un buen devenir en su construcción. Bueno, Cacho, exiliado, en ningún momento deja de luchar. Pasa a ser también intérprete de un conjunto de argentinos que estaban proscriptos, exiliados, expulsados de su propia patria, conociendo los acontecimientos de represión en la Argentina. En Europa se encarga de organizar la resistencia a la dictadura a través del reclamo de los derechos humanos. Llega inclusive a convocar a la vicepresidenta, a la esposa del presidente de Francia, un presidente socialista, progresista, François Mitterrand, y junto a Daniel Mitterrand, en la década de los 80, hace pública internacionalmente las atrocidades de la dictadura en la Argentina. Después va a tener otras etapas, finalmente, para ir acercándonos al Cacho de los últimos tiempos, que tienen que ver con lo que hablábamos recién de lo cultural, de lo que tiene que ver el arte popular con las resistencias también, ¿no? Así como en este programa pasamos muchos temas que tienen que ver con lo que hablamos, tenemos la convicción de que las expresiones artísticas son un camino, un lugar para donde convocar a los compañeros, convencerlos, interpretar los lugares de lucha, hacer ver que los procesos actuales tienen que ver con procesos históricos. Y esos lugares del arte generalmente dan cabida, espacio para esos pensamientos, para esas discusiones que se presentan con los trabajadores. Pero vamos a escucharlo a Cacho El Cadri en este caso, en una película que no es producción propia, es producción de David Blaustein, de un compañero que se tomó el trabajo de recopilar testimonios de distintos compañeros de las luchas populares de aquella época y plasmarlo en una película de visión imprescindible para los que quieren analizar la historia de los 70 en la Argentina, que es Cazadores de Utopías. Y vamos a escucharlo a Cacho en una intervención de ahí de unos minutitos en esa película a la que fue convocado. Es la F, Mabel, el audio F que te había dicho hoy. Así que le damos paso al audio de Cacho El Cadri, dale. en el 55 se produce un acto de salvajismo, digamos, como pocas veces se había conocido en la historia reciente de nuestro pueblo, el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Cuando un grupo de militares sublevados, para acabar con Perón, bombardean una plaza abierta. Entonces, yo nací un poco en ese calor, ¿no? En el calor de esa injusticia, de esa bajeza que consistía en ametrallar, en fusilar al año siguiente, en el 56, cuando el general Valle se subleva y cuando un grupo de compañeros, entre los que se encontraba Julio Trotler, son llevados a un basural en José León Suárez y son fusilados así nomás, sin juicio previo, sin honor. No voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Bueno, ahí la breve intervención de Cacho en este audio Cazadores de Utopía. Fíjense que Cacho El Cadri vuelve a la patria después de su exilio de casi 10 años, en 1984. Habían pasado 10 años, por supuesto, viviendo fuera de la patria. Y en ese entonces, al ver la realidad, estamos hablando de la irrupción de Alfonsín, de la derrota de ese justicialismo que había quedado muy dañado luego de la dictadura, de aquellos episodios de lo que se llamó la primavera alfonsinista, donde Cacho, que era un gran observador de la realidad, un analista político muy importante, siempre contactándose con las bases, caminando las calles, asistiendo a reuniones de compañeros y compañeras, advierte que, y lo dice en estas palabras, todo ha cambiado. Con la política de hoy no me encuentro, hay que dar una batalla cultural. En la revista Humor, una revista muy difundida en aquellas épocas, en 1984, agregaba: en el exilio he descubierto una dimensión cultural a la que antes no había tenido acceso porque, como buen foquista, consideraba que los únicos artistas que valían la pena eran aquellos que tomaban las armas o que participaban en la lucha armada por la liberación. Esa concepción es la que hace que te hace transformarte en un tipo sectario, dogmático, que no te permite tener amplitud de criterio, te hace mutilado. Fíjense lo extraordinario de Cacho, que tiene una enorme capacidad de autocrítica, de repensarse, se da cuenta que no es la etapa del 68 de Tacorralo, ni del 55 de la resistencia en las calles, y de poner caños, o pintar paredes, o discutir con los gorilas, tampoco estamos en la gloriosa juventud de niño privilegiado, tampoco estamos en la convulsionada Argentina de los 70, de lo que va del 73 al 76, con esas contradicciones entre el líder y las organizaciones políticas armadas. Esta es otra etapa, pasada una dictadura salvaje, que no solamente cambió las relaciones de fuerza, que imprimió la represión al pueblo argentino en forma física, sino que la represión alcanzó a la sociedad en su conjunto, a todos los aspectos, la intimidación. Hoy lo hablábamos cuando hablábamos del bombardeo ordenado por Franco, pedido por Franco a Hitler de Guernica. Lo que se perseguía no era destruir a las fuerzas armadas que rodeaban a la ciudad de Guernica, donde estaban asentadas, o a la misma fábrica de pistolas que había en Guernica. No fue bombardear a la población civil, porque lo que se buscaba era amedrentar a la población civil. Y la dictadura militar lo que logró fue eso. No solo perseguir, exiliar, desaparecer compañeros que eran militantes, que se la jugaban, sino en el conjunto represivo cambiar la cabeza y la conciencia de muchos compañeros. A eso Cacho ya le llamaba en esa época, como hoy se lo llama lo llama Fidel. Fidel le llama la batalla de las ideas. Cacho le llamaba ya en esa época una batalla cultural. Una batalla cultural para trabajar sobre la conciencia de los compañeros. Y ahí jugaba un rol muy importante para Cacho el arte, la música, el cine. Incursiona a Cacho en la producción de discos, la produce a Mercedes Sosa, lo produce a Piero, produce cantantes de distintas latitudes, funda un sello propio y también produce film, produce películas como El exilio de Gardel, como Sur, todas obras de Pino Solanas. Se dedica al arte como una idea de extensión de la lucha política. Por eso la vida de Cacho es muy interesante en, eso, en todos estos aspectos, ¿no? Entre el 84 y el 98, Cacho encara la vida por ese lado. No deja de asistir a reuniones políticas, de identificarse con la política, de realizar encuentros con compañeros jóvenes, sobre todo le gustaba mucho vincularse con los jóvenes y transmitir sus experiencias, pero el 19 de julio de 1998 fallece en Tilcara de un ataque al corazón. Su corazón había sido deteriorado por las torturas sufridas durante los largos encarcelamientos y no soportó la altura y las consecuencias del clima allí en Tilcara. Es necesario recuperar el pensamiento y la acción de Cacho el Cadri, pero vamos a dejar para el final del programa algunas frases póstumas, algunos legados de dichos de Cacho que nos conmueven hoy en día y que nos gustaría utilizarlos para el cierre del programa. Lo que le voy a pedir a Mabel es un audio que nosotros tenemos identificado aquí como el audio C. Mabel, es un audio muy breve, porque de alguna manera va a aportar a esto que veníamos contando de Cacho y al momento que vimos en la Argentina, y es el caso Fidel Castro, en una intervención del año 2010, creo, no muy lejana en el tiempo, en el que Fidel dice algo sobre lo que nosotros, o lo que los cubanos, o lo que los latinoamericanos en general debemos entender como un proceso revolucionario. Y es bueno que lo escuchemos de la boca de Fidel. Dale, Mabel, por favor. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Para el pueblo lo que es del... Bueno, escuchamos a Fidel Castro dando su interpretación de lo que debe ser una revolución y un revolucionario. Y nos identificamos mucho con esto. Y ahora vamos a escuchar musicalmente algo que nos va a dar pie en el próximo bloque, en nuestra última media hora, para hacer un recuerdo también importante que queremos hacer en nuestro Para el Pueblo, que es del pueblo. Les reitero las líneas de comunicación, 4524-7816, 4524-7816, hoy muchísimas llamadas, seguramente la gente muy estimulada por la movilización popular, y los que no pueden participar se descargan un poquito llamando a la radio. Vamos a hacer una interpretación musical, vamos a pasar una interpretación musical de un grupo que se llama Westerheld. Es un grupo musical que a mí me parece del rock nacional de los mejores que hay, con mucha calidad instrumental y también con letras de fuerza y de potencia. Pero lo traemos justamente a Oesterheld en esta versión de ausencia, porque de Héctor Germán Oesterheld vamos a hablar después de la tandita de las 4:30. Dale, por favor, Mabel. La ausencia. Este sábado a las 20, Atlético Paraná All Boys. Con los relatos de Sebastián Insúa y los comentarios de Hernán Sander. Por AM740 Rebelde. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Último bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, emitiendo nuestro programa número 12, una docena de programas en Radio Rebelde. Empezamos en febrero y ya llevamos 12 programas en el aire de la AM, de la AM740. www.radiorebelde.com.ar para escucharnos por internet. 4524-7816 para comunicarse con la radio, dejar mensajes, el mensaje breve, 45 segundos. Ponemos un poquito más de tiempo que los demás radios, porque sabemos que los compañeros tienen mucha avidez de participar, porque son compañeros que a las que les ha sido negada la expresión o escuchar expresiones populares. Vivimos una etapa de censura económica de ciertos medios de comunicación, que no difiere mucho de la otra censura. 4524-7816, los teléfonos para dejar mensajes. Nosotros somos, desde ya, hacemos un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Somos trabajadores de ATE, de ATE Capital. También tenemos una identidad política, que es el peronismo de base. Por eso les recomendamos entrar a nuestro Facebook, a nuestra página de Facebook. Poniendo peronismo de base la van a encontrar, ahí encuentran notas, recomendadas notas propias, audios, videos, citas, convocatorias, cartelería, folletería, pintadas, todas las actividades que desarrollamos como organización política. Por supuesto, como peronistas de base, tenemos una identidad específica en nuestro nombre, que es la de Cacho el Cadri, en Bar el Cadri. Hoy, durante todo el programa, estuvimos recordando a este personaje fundamental en la historia del peronismo en la Argentina. Nacido un primero de mayo de 1974, de 1941, hubiera cumplido 75 años este domingo próximo, el mismo día del trabajo, de los trabajadores, así que por eso hicimos un raconto de su vida, algunas frases que él acuñó. No llegó a plasmarse en ningún libro propio, pero sí recomendamos un libro que hizo un compañero nuestro, Facundo Cersósimo, editado por Editorial Coligüe, llamado En Bar el Cadri, historias del peronismo revolucionario. Creo que está agotado el libro, pero sería bien bueno estimular una reedición. Vamos a tratar de hablar con los compañerazos, con el compañero Aurelio Narvaja de Editorial Coligüe, para que lo reedite, porque creemos que va a haber buena demanda de ese libro. Les reitero, Historias del Peronismo Revolucionario, en Bar El Cadre, Historias del Peronismo Revolucionario, Facundo Sersósimo, Editorial Coligüe. El libro, vamos a colgarlo en la página también, por si no se encuentra, porque tenemos la versión digital del libro para que los compañeros la puedan leer. Antes de cerrando el bloque anterior, mejor dicho, pasamos un tema musical de un grupo que se denomina Oesterhel, seguramente en homenaje a Héctor Germán Oesterhel. Es un grupo musical que, al margen de sus cualidades musicales, como rock nacional nos parece de muy buena calidad y sus letras también nos llaman la atención, lo rescatamos por su calidad, pero también porque decidieron tomar este nombre, cosa que no es habitual en rock nacional, porque es un nombre que implica mucho compromiso con la historia reciente de la Argentina. Héctor Germán Oesterhel desapareció un 27 de abril del año 1977. Era un extraordinario dibujante, autor de muchísimas obras, un historietista de fuste, no nacional, sino regional e internacional. Y su obra máxima, por supuesto, la más conocida, la más difundida, es El Eternauta. Esa historia de ciencia ficción que transcurre en la Argentina, en Buenos Aires, precisamente. Y muchas veces, cuando venía a Radio Rebelde, que busco estacionamiento, estaciono aquí en Parque Chas, y uno principales aspectos de la obra El Eternauta de Oesterhel es que los defensores de Buenos Aires deciden recluirse, esconderse en un lugar donde no pueden acceder los invasores, y eligen en la ciudad de Buenos Aires lo que se denomina el Parque Chas, que es un barrio que tiene la particularidad de que tiene formas circulares, calles que se entrecruzan, que uno, cuando entra allí con un vehículo, si no conoce mucho, desorientarse y dar muchas vueltas y volver al mismo lugar. Por lo tanto, con ese aspecto, esa conformación física del barrio, muchos decidieron tomarlo como una especie de laberinto porteño, y es ahí donde sitúa Oesterhel el lugar de escondite o de defensa ante un invasor que deciden los personajes de su Eternauta, ¿no? Por eso a veces, cuando vengo a la radio, pienso, ¿será que si hay algún problema con la radio, nos cruzamos acá enfrente a Parque Chas y hacemos como el Eternauta y nos refugiamos en Parque Chas? Esa por ahí pasó en algún momento por la cabeza de alguno de los compañeros de la Radio Rebelde. Igualmente, seguimos en el aire y seguiremos estando todo lo que podamos, ¿no? Para nosotros es como un lugar de resistencia más, este micrófono de Radio Rebelde. Héctor Germán Oesterhel tiene una historia trágica, él y toda su familia. Él fue secuestrado en 1977, pero tenía cuatro hijas que eran militantes populares, creo que todas militantes de Montoneros, que fueron también secuestradas. Para ser precisos, su hija Diana tenía 23 años, tenía un hijo de un año, Fernando, estaba embarazada de 4 meses cuando desapareció. Ella y su pareja Raúl militaban en Montoneros. Diana fue secuestrada en San Miguel de Tucumán por la policía local, junto con su hijo Fernando, quien fue abandonado como NN por la patota policial en la casa cuna de la capital tucumana. Después de varios intentos, fue recuperado por sus abuelos paternos. La casa donde vivían fue ocupada por Albornoz, el jefe de policía tucumana, y su mujer Raúl, Raúl fue asesinado en 1977, un compañero vio su cadáver en la jefatura de policía. Diana fue vista en la jefatura de policía de Tucumán, fue llevada a Campo de Mayo, donde dio a luz. Después no se supo más nada de ella, está desaparecida. Otra hija era Estela, que era la más grande de todas, tenía 25 años, estaba casada con Raúl Mórtola y tenía un hijo de 3 años, militaban en Montoneros. Fueron asesinados el 14 de julio del año 1977 por una patota de civil que había allanado su vivienda. Raúl fue herido de un disparo al llegar a su casa y murió a las pocas cuadras. Estela llegó a eso de una hora después y fue fusilada frente a un negocio cercano. Fue llevada por un vecino al hospital, Lucio Menéndez, de la localidad de Adrogué, donde ocurrieron los episodios, y allí murió. Los responsables se llevaron al hijo de la pareja y se lo presentaron a su abuelo Héctor, que estaba secuestrado, detenido, desaparecido, dentro de un centro clandestino de detención que se cree, no hay seguridad de ello, era la ESMA. De allí el chico fue llevado a su madre, a la abuela, a Elsa, la esposa de Héctor Germán. Marina tenía 20 años, estaba embarazada también, ella y su pareja militaban en Montoneros. La pareja fue secuestrada el 27 de noviembre de 1976 en San Isidro. Se cree que Marina dio a luz en Campo de Mayo, y no se desconoce también el paradero de su cuerpo. En el caso de Beatriz, que era la más chica, Beatriz Marta, desaparecida el 19 de mayo de 1976, tenía 19 años. El 19 de junio de 76 llamó por teléfono a su madre Elsa y la citó en la confitería Jockey Club de Martínez. Hacía mucho que no se veían, estuvieron hablando casi 2 horas. Al despedirse, la joven fue hacia Villa La Cava, en San Isidro, donde militaba. Nunca llegó. 2 días más tarde, un desconocido se acercó a Elsa, la madre, cuando estaba por subir al tren, y le dijo que Beatriz había sido secuestrada por el ejército. Su madre fue a la policía y a Campo de Mayo, vio a jueces y sacerdotes y presentó un habeas corpus. El 7 de julio fue citada en la comisaría de Virreyes y le dijeron que su hija había sido muerta junto a otros 5 chicos. Le dieron el cuerpo y la sepultó. 2 de las chicas recibieron sepultura, otras 2 permanecen desaparecidas. El padre también fue secuestrado y permanece desaparecido. Aparentemente la última vez que lo vieron fue en la ESMA. Esta es la historia trágica de la familia Westergel. Lo queremos recordar hoy porque Héctor Germán Westergel, el autor del Eternauta, fue secuestrado un 27 de abril del año 1977. No solo le llevaron a su nieto a la cárcel, sino que con la más absoluta crueldad, mayor aún que quizás puedan ser las torturas para ese hombre, le mostraban fotos de sus hijas asesinadas o secuestradas y torturadas. Esa fue la dictadura del 76 en la Argentina. Vamos a escuchar musicalmente un tema para cambiar un poco el ánimo del programa. Ustedes saben que la Mona Jiménez, dentro de su espectro de música popular, es muy creativo, ¿no? Ese estilo cordobés de cumbia, cuartetazo mezclado. Bueno, y ha decidido la Mona comprometerse con este proceso y ha compuesto este tema musical, que ya se está difundiendo fuerte por todas las redes sociales y que nosotros vamos a poner como cierre musical de nuestro programa. Así que dale, Mabel, con eso. Centroamericano ocupa las portadas de los diarios Mossack Fonseca. Dicha compañía está especializada en la creación de empresas offshore para sus clientes. Entre ellos hay antiguos o actuales jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, como el primer ministro islandés David Gunnlaugsson, el actual presidente y el expresidente de Ucrania, el presidente de Argentina. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, los picantes del mal. Se sienten intocables con tanta impunidad. Total, viva la Pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Bye. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos a tu fuero renuncia para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas. Y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore. El dinero, el oro y hasta el moro de los ares de todo el mundo. Con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Arriba, arriba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Arriba, arriba, las sotinitos toros y se tienen mucho más. Arriba, arriba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Arriba, arriba, esos 500 toros y se tienen mucho más. Juremos con gloria a morir. Juremos con gloria a morir. Para el pueblo lo que es del... Soy José de la Ferrer, escúchame. He visto el discurso del señor Moyano, no tiene sentido, no hay una creencia ni de los mismos que fueron y los que están ahí en él, y al poco tiempo o al largo tiempo habrá que salir todos los que vamos de abajo para arriba, porque esto no puede continuar así. José te habla, chao. Hola, te habla Aníbal de Gerli. Es la primera vez que escucho este programa. Escucho Radio Rebelde, pero tengo distintos horarios y hoy no salí a vender y no fui a la manifestación. Yo tallo madera, soy de Gerli, y bueno, lo que quería era apoyar a tu programa porque me considero que es bastante bueno. Ya te vuelvo a repetir, es la primera vez que lo escucho. Y quería tener una consigna para el domingo primero, que es el cumpleaños de al Carri. Y a ver si nos podemos reunir en la Plaza de Mayo para pedir el desafuero. Porque el pueblo se lo ganó. Bueno, agradecemos a los oyentes los elogios. La convocatoria del 1 de mayo de pedirse afuera es un aporte más. Yo los invito a concurrir para lograr avanzar sobre este gobierno y su despedida. Por eso acá habitualmente ponemos cada tanto el sonido del helicóptero para alentarnos, para estimularnos. Es un sonido deseado, ansiado, que ya lo explicamos muchas veces en el programa, que tiene que ver con la necesidad de que termine este avance destructivo sobre la conquista de la clase trabajadora. Ustedes saben que el compañero bien decía ahí que el próximo domingo, 1 de mayo, no solamente es el cumpleaños de Cacho el Cadre, que hablamos mucho en el programa de hoy, sino básicamente es el Día del Trabajo. Ahora, muchos compañeros jóvenes, tanteándolos, escuchándolos, hablando con ellos, no, desconocen un poco a qué se debe que el 1 de mayo se conmemore el Día de los Trabajadores. Y a veces hay algunas confusiones con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que también es un episodio vinculado a los trabajadores norteamericanos, a los trabajadores de Estados Unidos, donde se han cometido barbaridades en contra de la clase trabajadora. Ese país es especialista en cometer atrocidades y barbaridades de su clase dominante sobre su pueblo y sobre el pueblo, otros pueblos del mundo también, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a escuchar un relato traducido de un hecho para cine o video que es muy explicativo de lo que sucedió, para ahorrarnos un poquito de palabras a nosotros y para escucharlo desde la versión de los sectores progresistas norteamericanos, cómo interpretan la instauración de ese 1 de mayo. Así que bueno, dale con ese audio, Babel. Los mártires de Chicago.

El juez Eberhardt probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Bueno, llegamos justito con los tiempos. Ya lo veo ahí a Leonardo Cofré preparando su programa. No tuvimos tiempo de desarrollar la noticia muy importante a nivel internacional, a nivel de equilibrio de fuerzas en el mundo, que es que la China ha superado en la tenencia de oro a los países de Occidente. Lo vamos a desarrollar, lo prometemos, para el próximo programa, el viernes próximo a las 15 horas. O quizás antes, no lo sé, ¿eh? Vamos a charlarlo en la semana, pero a las 15 seguro vamos a estar. Quiero despedirme con palabras finales de Cacho El Cadri, al que homenajeamos hoy durante todo el programa, que tienen que ver muchísimo con la coyuntura actual y con el disgusto que algunos compañeros tienen por algunos discursos. No aprendimos a manejar escuadras ni tirolíneas, ni a considerar que lo posible es la medida del realismo, ni que se hace política con marketing o operadores. Los hijos de Perón sostenemos que es realista pedir lo imposible, o que podamos alcanzar las estrellas aunque estén muy altas, o que se puede o se sabe vivir como hermanos. Los hijos de Perón fuimos duros y tiernos, serios y jodones, dialoguistas y apretadores, enamoradizos y olvidadizos, cantores y gritones, apresurados y retardatarios, pobres y pobrísimos. Nosotros, pobres de solemnidad, pobres vinimos al movimiento, pobres le servimos, aun cuando millones pasaron por nuestras manos. Y pobres seguiremos hasta el día que nos vayamos a jugar con el viejo arriba en alguna nube. Pobre ejemplo les dejamos a los que, por ser nietos de Perón, tendrían que saber que la política no es un medio para enriquecerse, ni servirse para trepar y trepar, decía Enver Escadri en abril de 1984, y este es nuestro mejor homenaje a los trabajadores de base, a los que estuvieron ahí manifestándose como hace mucho tiempo que no se veía. Nos encontramos el viernes que viene. Chao. Los dejamos en manos del programa Volver a las 17 de Leonardo Cofré. Dale. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta.